Los hermanos de leche, leche, leche. Hermanos de leche. ¿Es que te la eche? Señores, pues qué desmadre. Qué desmadre este inicio de año. Caca negra, que ese es úlcera adentro. Pero sigue leyendo a Tulum. No, ya no, ya no. Viejo cochino. Te mando un saludo, te manda mucha gente saludos de Tulum, los dealers, la gente de allá que trabaja en el restaurante. No, no, eso. Por favor, no. Sí, los dealers del casino, yo fui a un casino. Dije, oye, ¿qué onda? Los croupiers, los croupiers. Mucho escort en Tulum, mucho escort. No, mucho carro, porque. Claro, versión 95. 95. Ford Escort. Pero mucha gente nos ve de allá, me topé gente española, de gente de Chile, de Argentina, mucha Argentina. Sí, claro, tú sabes que Cancún es territorio pampero. Claro, he estado en lugares no de mamador, pero hemos estado en lugares caros y... Es que ya no son esas fiestas que solían ser hace tal vez una década, un poquito más reservadas. Yo creo que unas 2,000 personas veías en esas fiestas. Ahorita es un pal norte en la playa, carnal. Es un Vive Latino. O estás bailando y te sale un jaguar, un capibara, o te sale de repente un... yo estaba mirando y salgo y salgo. Pero era un mallito. Es la selva, carnal. Y Tulum tiene en sus manos decidir si quiere seguir siendo el patio de México, o sea, para fiestas, un lugar para fiestas, un municipio patio, o si quieren mandar a la burger todo eso y ya tener calles decentes y un aeropuerto decente y lugares que no cueste 3,500 pesos comerse un cortecito de carne. Ellos sabrán, cada lugar le pone sus reglas. Ahí está San Miguel de Allende, que se hizo fifí. Está Puerto Escondido, que es para mugrosos hediondos. Sayulita, te digo, cada lugar de México es lo chido. Si no quieres ir a ese Tulum, pues vete a Acapulco y cómete un pescado a la talla. Ándale. Hay para todos. No me gusta que critiquen a los que van a Tulum de que, güey, si yo fui. Se ahorra para eso. Cuesta un vergo. Es caro. Cuesta no mucho. No sé si sea caro nomás ahí en ese momento o si siempre. Si esa es la diversión que quiere la banda y mientras sí existe esa demanda, pues yo lo veo muy bien, carnal. El Solomón Robles. Solomón Robles. Se aventó la de... Se aventó la de... ¡A ella! Ah, no sé si se puede... ¡A ella! No, oye, mis respetos para los DJs, que hay mucho DJ, Marco, el Solomón, el Tiesto, que ya rebasa los 50 años o traen 50 años y 10 horas de fiesta. Yo no le tengo mucho respeto a los DJs, pero sí de acuerdo con que... No, o sea, igual que lo que yo hago, o sea, me parece igual de meritorio que... sentarse a decir mamadas, también picarle una compu. Okay. Que tienes que tener buen oído y también buen gusto para decir mamadas. Eso nos hace... Yo siento que sí hay DJs pero buenos, respeto, pero sí hay DJs de que ponen el USB y se chingó. Es que ¿a quién le tenemos respeto, mole? A nada. Yo a nadie. Ni a nosotros mismos, güey. Chile, a nadie. Hoy vamos a empezar con cosas a nadie, güey. Ya que te pones a pensar. No, ni a mi jefa. Ni a nuestros pinches. Ah, sí, a la jefita sí. A la jefa hay que respetar. Tiene que haber algo. Cálmate. A mi tía no me le diga nada, la quiero mucho, le doy un beso. Se lo vas a tu mamá, que es un amor también. También mi jefa, que el cortadillo. Es que nos mata, nos verguean con ese cortadillo, con ese asado de puerco y esos tacos de chicharrón. Pero hoy vamos a hablar de cosas de pelea, caray. Que está muy de moda pelear, ¿no? Sí, güey. A mí me gusta ahorita, mucho. Pero fíjate, está de moda, pero hace años en MTV estaba el Celebrity Deathmatch de plastilina. Ellos ya lo habían hecho, ¿eh? O sea, en plastilina. Las peleas de influencers. Sí, güey. A ver, hoy vamos a hablar de peleas físicas. Sí. Porque a mí me gusta mucho, digo, pero pelear cuando es así como un debate o a una... palabras. Sí, verbalmente me gusta mucho el conflicto, pero hoy hablaremos del acto de agarrarse a vergazos, mole. En México es muy común. Yo hace mucho que no me peleo, pero sí fui muy peleonero antes de que estuviera casado y antes de que saliera yo en la radio. Nunca tuve. Por lo mismo de la gordura. Cuando eres gordo, tienes que pelear, güey, porque pues, para... ¿Por tu vida? Por tu vida, güey, por pelear por tu vida, por tu salud. Y además, ¿sabes qué? A mí nadie me va a decir si tengo que adelgazar. Es más, se acaba este podcast. Y... No, vamos a pelear, no hay que pelear. Pero nunca tuviste a ese compa que al chile, y todos lo tuvimos, estoy de acuerdísimo. Y si no tuviste ese compa, pues a lo mejor eres tú ese vato. El güey que decía, traigo ganas de agarrarme a vergazos. Pero desde lo que lo veías en la tarde, así estaba... En la pre ya también toda la conversación era traigo como comezoncita aquí. Wey. Se me calientaron los puños. Pero tengo una cosa, yo le llamo a ese güey. Yo tengo varios amigos que se llaman. Yo les llamaba hoy quiero que me metan una verguiza. Así sí, ese es el tipo de amigos, porque se levantan y como hoy quiero, quiero sentir calientita la cara. Pero normalmente son güeyes fresas los que también traen este discursito de traigo ganas de agarrarme a verga. Compadre, ¿quién me aguanta? ¿Quién? ¿Qué, sí? ¿A quién? Güey. ¿Por qué? No inspiras que te peguen, güey, das asco. Tengo ganas de aventarme un tiro y mueven la quijada. Compadre, estuviste en el San Roberto, güey. Tranquilízate demasiado, güey. Tranquilízate. No hay nada por qué pelear en la vida. Sí, no, no, no sé por qué. No vendes bonais. Yo creo que sí es banda que creció con papás en situación problemática, eso, pero acuérdate de esa época en la que tenía siempre un compa que por ahí de la tercer cerveza ya era. Se activa. No es el que la bebe, es el que la derrama. Es el que la va a pagar. Oye, sí, o el vato que está en la fiesta y dice. ¿Quién de aquí me va a aguantar? No, güey, son 15 años, güey. Como el meme este de Jean-Claude Van Damme. En ganar, matar o morir. Esos güeyes. Fofo son... Márquez. No, es que son esos güeyes que dicen: mira, güey, ese vato se me está quedando viendo con las ganas de que le meta una vez. Lo arremata de sí, una vergüenza. Pero ¿por qué mole? Pero yo no quiero sacar a John Stockton y a William Packner. Porque donde John Stockton y William Packner se unen con estas dos pistolas. Packner, sí, o sea, con estas dos Malone. Pistolas. ¿Cuáles pistolas? No son ni una 22, compadre. Yo. Estás todo pinche. Sí, y luego le hacen así, güey, pero nos mueven todo así, como que empiezan a retorcerse como un venado así, güey, con la blanca, con sus cuernos. Y luego le hacen, yo no quiero, güey, presentarle ese vato Armando, güey, y Manzanero. Dolce y Gabbana. Diego y... ¡Laura! ¡Laura! Sí. No, ese no. Yo no quiero llegar a la necesidad de verguearme, pero Claudia... Hoy... Sí. Y Lupe, claro, ya dos amigos. No, pero sí pasa que la banda le gusta ese pedo. Pulsión de muerte, carnal, sí, creo yo, porque pues las llevas de perder si tú eres el que la hace de pedo normalmente. ¿Crees tú que el güey que empieza la pelea normalmente tiene todas las de pedo? Dato verídico, dato de los que yo doy aquí, lo medí. Chéquelo. Estudios longitudinarios, grupos, focus groups, placebos, todo este pedo. El punto es que él normalmente. El 100% de las veces que el vato, inicia. Sobre todo en el tráfico, es el que inicia el pedo, termina vergueado. Sí, cierto. Siempre el que, porque ¿quién te va a contestar? ¿Quién crees? Un güey que trae. El que sabe pelear. El que no pues se baja y graba y lo, no, no voy a bajar el vidrio. Esos güeyes saben que nos van a tirar vergueado. Vas a culear a 9, pero por ahí del décimo está el que va a decir... Hoy me pescaste. Hoy me pescaste. Sí, el día en el que te los voy a dar. Y su vieja. No has venido por los niños. No vales para pura verlo. Señor, bájese. Hoy, compadre, te ganaste. A él le decían el manos de yeso Durán, güey. Oye. Manos de yeso, güey. Manos de piedra. Te voy a contar una que a mí me dio risa de un camarada que se levantó así. Estábamos en una fiesta y lo. Era manos de agarrar a ver, eso es de puñetas. Me cae mal. Y le dije, mira, güey, no te he hecho nada, pero porque era el típico, le decían el Sport Billy al otro güey, que era un güey atlético que la movía para el fútbol, básquet, para todo. Y estaba de buen cuerpo y las viejas le tiraban el pedo. Estábamos en la carrera o preparatoria. Entonces, mi amigo, pero está bien feo esto. Yo estoy sentado conmigo y le digo, Mateo, tranquilo. Y le digo, no, hombre, güey, lo quiero es contar. Se paró. Yo no le sigo el pedo. Mateo. Desde los 2 años, es como un sargento rap que desde los 8 años sabe tirar vergas desde que nació. Ya es que el sargento rap tira vergazos desde que sí, tiene 2 años. Claro, de esa gente que sabe pelear. Sí, sabe el morrillo lo metieron al karate al año nacido. Y ves al otro vato sereno. Un güey que sabe tirar vergazos no grita ni nada. Está el vato así sereno en Jackie Chan, así Jackie Chan, no sé qué. Y mi camarada. Y nomás se ve donde el vato. Patada, ¿cómo se llaman esas patadas? No es adyacente, la de. Es que hay una patada o Yuki o. O sea, la que es. Chai. Pichai. Pichagi. ¿Pichagi es esta? Un roundhouse, dice bandido. Y mi camarada. Es un chingado. Es un corte de la es un corte de. Sí, no es un corte. Porterhouse, ya la patada, compadre. Pero ves a tu camarada de espaldas y así. Nomás una pichai. Haz de cuenta que no cae de espaldas. Hay un nervio aquí donde se te desconecta cualquier... Es cuando te sientas. Sí. No, la peor, compadre, cuando es cuando las piernas se te hacen como si fueran Sí. Así, y nomás caes. O sea, de tu mismo, en tu mismo eje, plac, caes. Es cuando te apagan el CPU. Te apagan el CPU. Nomás, te resetean. Se escuchó el Windows 98. La pena mía es levantar y echarle alcohol a tu camarada. Pero mole. A ver, profundicemos porque aquí está bien interesante. De entrada, sigue siendo una selva, no Monterrey, no México, allá afuera, carnal. Los vergazos te legitiman. ¿A poco no en la colonia o en la escuela te hacías famoso si metías vergazos? Claro. Es de que, güey, con ese vato no. O siempre te creabas una fama, carnal. Claro. De que, güey, en una kermés este vato le metió una verguiza que el güey, con este vato no. O esto te persigue. Claro. Si eres bueno, pero también si te verguearon. Entonces, claro que en sociedad, güey, el ser el vergueador, a mucha gente le atraía mucho ese pedo, güey. Por eso buscaba los problemas. No es que fueran conflictivos, es que sabían que si vergueaban a alguien, se iban a hacer como en la cárcel. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando llega el que a la cárcel y te dan la bienvenida? Te la tienes que... Es que darle trancacitos al fregón. Tienes que ir a darle la madre al fregón. Ahora, pues, pero te legitima... Es antropología también, güey. Cierto tiempo. Porque el vato que tiraba fregazos desde mucho, en la época de la adolescencia se respeta. Pero cuando ya a los 35 sigue tirando y es un rafi, ya no hay respeto. Si te quedaste en el pasado, ahí es tu problema. Si te has actualizado, si sigues en forma. Tienes tu. Pero hay banda que vive del recuerdo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que dicen, el Rafi sigue. Yo con él no me metería porque en prepa le dio una de aquellas para llevar. Pero, compadre, nomás que ahora tenemos 37, Rafi. No creo que aguante, güey. No, ya no. O sea, todavía está. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo me topé vatos que tiraban fregazos de morro. Y digo, ojalá que no le llegue el video. Y ya después a los 35 me los topo manejando un Uber y diciendo, ¿te acuerdas que yo te...? Y le digo, padre, ya crecimos. O sea, sí, ya... ahora yo puedo pagarle 5 mil bolas a un ministerial. No, yo te cacheteo. Y ya no van a hacer golpes. Ya no tengo 16, güey. Y deja tú, sí, da un coraje cuando a uno lo verguean porque creces con eso, mole. Ajá. Y de hecho, yo conozco compas que se quedaron con el veneno de, ¿cómo me la saco, güey? Uh-huh. Yo, bendito Dios... No, ¿nunca fui te muy peleaste? No, fue, pues estuve en escuela de un salón, carnal. Ajá. Yo nunca fui de vergazos, pues tuve el privilegio de crecer en una escuela que no era pública, en donde suelen darse los golpes, los así, cuando te prenden por primera vez que sientes el cachetito caliente, rico, tienes que estar en una escuela de numerito, porque un morrito del irlandés que llegue y haga eso lo expulsan en 2 minutos. Claro. Cuando como que impacta mucho meter un golpe con mano cerrada, güey, sí, en escuela de privada. Ajá. Entonces yo no estuve en esos escenarios, pero ya después en carrera, cuando hice un grupo de amigos, pues venían de otra escuela y me decían, no, acá sí de pronto este güey, o en la facultad de criminología, de derecho, por ejemplo, había güeyes que tenían mucha fama de que habían vergueado gente, carnal. Uh-huh. Entonces, pero ministeriales. En la carrera no te peleas en un bar. Nunca, carnal. Nunca, güey. Yo la última pelea fue hace como unos 7 años, pero digo, golpeé a un ladrón. Un vato que me robó. Pues como. Pero no, digo, el vato, digo, yo 120 kilos y el vato pesaba 60. ¿Y él se defendió? No alcanzó. Estaba penado por... Sí, o sea, el vato me robó una laptop y yo lo perseguí y le dije, dame la laptop. Y me dijo, es tuya. Y ya. Pero obviamente, pues el golpe. Pero de niño sí me peleaba mucho. Yo vivía en una colonia donde al lado había una colonia problemática. Entonces era mucho de que los chavitos de colonia pobre iban a la colonia clase media. Sí, sí, sí. Y de que gordo y esto y otro. Y a mí lo que me orilló a los golpes... Te voy a contar algo que va a decir, la gente me va a criticar, pero pues ya lo había dicho, mis papás, pues digo, obviamente siempre he tenido exceso de peso, pero bien alimentado, mandado de McAllen, de HEB de McAllen o de Laredo. Entonces traía... Traía ya proteína gringa. Carbohidrato gringo. Me peleó con 2 morrillos o 3, que sus papás los alimentaban de la Conasupo, que era lache, con vitamina K. Era sustituto sabor lache. Entonces, yo cuando me peleo con los 3 morros, juntando toda la energía de esos morros de maizoro, lache, sardina, frijol, Ellos agarraron todo su poder. Chachitos. Sí. Me pegan y yo decía, es que me es están esto? Pegando, pero no me está doliendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, de repente, Jingle the Craft. Jingle the Craft. Y de acá, I can't believe it's not butter. Claro. O huevo. On Jemima. On Jemima. O Saralí. Waffles. Pastel. Egg waffles. Egg waffles. ¡Pum! Los morros. ¡Ay! ¡Thanos! ¡Thanos! Pero cuando te peleas con un morro que trae las mismas proteínas, yo también, yo estaba en una escuela en el Don Bosco, que era clase media. Uh-huh. Mi papá empieza a agarrar lana y me manda a un colegio. Y yo traía más barrio. Y a mí me hacían, no bullying, sino, no era bullying de cuerpo, sino me hacían bullying de nivel social, de que pinche naco. Y cuando yo entro a la primaria en el segundo, me topo un morrillo, no voy a decir su nombre porque ha de ser un adulto. Y me acuerdo, güero, era el niño fresa del salón, güero, ojo verde. Y yo le hablo a la niña guapa del salón. Y a mí él morrió. Siempre una enamoradiza usted, sí, señor. No, soy un enamorado. Este pues, señor ya, es un enamorado. Ya me calmé. Siempre. Y me lo recuerdo, lo tengo aquí a mis 43 años. Me dice, oye, Barbaján, no puedes estar hablándole a mi amada. Golpea estómago. ¿Le presentaste al señor Puño? Le dije, nomás volteé a ver a Steve Huber. No era Steve Kerr. Le pegué la panza, el morrió vomitó. ¿Vomitó? Obviamente... un vómito naranja donde venía Comida también similar a la que compraban en tu casa. Pero de ahí yo no me agarró un respeto, pero el gordo pega. Sí, claro. Te ganas una fama y hasta que no te ponen una verguiza a ti o una golpiza, y a mí sí me... ya te quitan esa fama. Yo llegué a perder. Pero fíjate que de morro a mí me llegaron a ganar morros más grandes. Como siempre he estado más grande. De 10 años me peleé con huercos de 14 y 15 y me pusieron a verguiz. De hecho, tengo una descalabrada y me aventaron un bloque en la cabeza. No, pues es que tú sí andabas entonces en... Güey, me abrieron todo. Problemas. Un morro que le estaba ganando y el morro agarró un bloque. ¿Un bloque? Un pedazo de cemento. Sí, me abrió aquí. Aquí te tengo la rajada. No seas... Nukin me... Nukin fue golpeado. Fue golpeado Nukin, güey. Me curó. Fíjate, estuvo bien culero porque el morro se culea, me lleva a su casa, su mamá me empieza a curar. Pues yo estaba abierto y yo veo al morro mientras me curan en el baño cómo su papá lo golpea con un machete, güey, pero no, con lo plano, güey. Sí, o sea, le daban nalgadas de ¿sí? que ¡pah! Con el machete y yo me dolió más a mí la chinga que le metieron al morro que lo por lo que te hizo. Y luego mi papá me llevó a la Cruz Verde, güey. Pero muy necesario. Pregúntame si ese chavo volvió a aventarle un bloque a alguien. ¿Tú crees que le quedaron ganas? No. Que esa es otra. Pasa que muchos llegaban golpeados de la escuela y los papás, más que decirles qué le pasó a mi hijo, les metían otra golpiza por decir, si te vuelves a dejar golpear, aquí te voy a venir aquí también te va a esperar una, porque claro, te tienes que aprender a defender si te están bulleando. Ese es un método de otros papás, de me da más miedo que me vayan a dar una golpiza en mi casa... porque mi jefe es un acá macho mexicano que el bully que me está haciendo el cabrón de la escuela, güey. Mi jefe nunca fue peleador, pero me decía, no te dejes. ¿Sabes quién sí era cabrón? Mi mamá, güey. Mi mamá me hizo un paro una vez. Sí, pues hermana de tío Ñaño, ¿no? Hermana de tío Ñaño. Sí, pues. A mí me puso un morrillo de 14 años, me descalabró otra vez. Pues, la madre, mole. Contra el concreto y me aventé un tiro, pero el morro me ganó. Andabas dando lata tú de tu jefe. Y mi mamá fue y lo buscó y lo cacheteó. Y una buena madre. El morro no me volvió a... Pero porque el vato sí... O sea, el vato tenía 15 y yo tenía 10 años. Pero ya agarraste una nueva fama de que, güey, no te metes con ese vato porque le dice a su jefe. Mi jefa trae una Ram Charger y... No te la vuelves a sacar. Sí, por un hijo, las mamás, tú sabes, pero carnal. Porque si el morro... Como yo tenía cuerpo de 32 y el morro... O sea, de que, pero era un niño de 10 años. Pero ya le paré, güey, porque me escalaron dos veces... Yo te lo juro, cuando ya la veía perdida, el vato que me escalabró después, su hermano mayor me puso. Yo perdí muchas, güey. Y el morro, para poder no ganarle, me estaba por una chinga, lo mordí, güey. O sea, yo estaba acá, güey, y el vato estaba arriba de mí, pum, pum. Le agarré un brazo y se lo mordí. Y que casi le arranco esto. Y ahí está la mamá. Pues es que me lo mordió. Pues mira, claro, es que me lo descalabró. Pero yo era muy peleonero. Entre los 7 y los 13 fui muy peleonero. Pero el mexicano se vale de todo, claro, para ganar. Ahí está el piquete azteca. ¿Cuál es ese? Es la degradación más terrible que te pueden hacer, porque una pelea, aparte de estarte golpeando fuerte, te meten un dedo en el... ¡Laura! Sí. Como con de que es el famoso piquete azteca. Un donde video, ¿no? Uno degradación. Y le sí. Dieron un piquete. Estás ahí. Dun, dun, dun. Ahora. La de las respiraciones está muy buena. Hay güeyes que no saben pelear, pero con puro. Es el bluff, el famoso bluff. Empiezan a bufar así como. Como que no me calientes más, cabrón. ¡Ya eres estúpido! No me calientes más. Porque a mí se me mete el diablo y empiezan a hacer mucha faramaya. Normalmente esos güeyes los vas a ver 10 minutos después en el suelo. Y hay videos donde esos güeyes hacen mucho pedo, pero el que sabe pelear. ¿Tú nunca has visto, cabrón, al señor que de pronto está una pelea de esos señores en Ciudad de México entre micropeceros o los que son choferes de taxi que se bajan? Y está los que hacen mucho pinche ruido cuando se van a pelear. Pero cuando ves al güey que se planta, mole, ahí es donde dices tú, ah, su madre. Sí, es el vato. Este güey ya tragó mierda, donde dice, véngase papá, véngase para acá. No se mueve. Y no los ves ni danzando, ni con trabajo de piernas. Dice, órale, véngase para acá, papá. Y dices tú, este güey ya tragó mierda, güey. Chingada sí, madre, este güey. Lo quiere los vergas, o sea, los exiges. Es como de esto me alimento, güey. El personaje, el Carquis, le va un saludo al Carquis que el otro te mandó un saludo. ¿Cómo no? De China no volvió. El Carquis de China, ese vato. Le gusta que pero, siempre le ponen unos brazos. No, o sea, pero el Carquis con, te digo, con un con un seguro de esos de carro de me los. Me encanta. Es que hay gente que le encanta eso, güey. Pero sentir caliente la cara. Es que estamos los que no sabemos pelear, pero hacemos mucho daño con las palabras. Sí. Y por ejemplo, a mí muy temprano, mi papá me enseñó en la vida: el culo es un sensor. El culo es un sensor, mijo. O sea, y usted no sabe pelear. Entonces. O corre el hecho, o sea, no ser culo, sí. Pero no buscarte problemas. Entonces actúa a la defensiva, normalmente evítalo, sé evítalo. Precavido. Es el mejor consejo. Sé precavido, güey. Yo dejé de pelear porque yo soy muy. Ya de que pues, tuve hijas, le bajé. Yo así antes y qué, güey. Pero dices tú, güey, siempre va a haber uno más fuerte que tú. Y carnal, normalmente ahí está el adridato. En un tráfico, el que empieza el pedo. Es el que termina vergueado. Claro. Ahí están los videos. Siempre el que se baja de que órale, bájate. El que le responde normalmente va a poder más que el agresor principal. Ahora, en los antros, a mí me tocó, me acuerdo mucho. Nomás me llegué a pelear unas dos veces y ya siendo conocido así en la radio, porque me cagan el palo. Pero lo que te digo es, no hay un entorno en cómo te puedas defender, porque tú puedes ser muy bueno para los trancazos. Yo llegué a ver vatos que eran una fregonada por los trancazos y están acá, pero en tu entorno, o sea, y llega el camarada que no tira chingazos, pero agarra una botella de presidente, esas que traen más durito sí, la base. Ay, güey. Sí, y nomás, sí. ¡Pum! Y al suelo. Y truena. Que no se rompe y duele más y que no se rompa. Campeón de karate de Tan Chai, Chumba y Patan Chai, cae de bruces. Una de Topo Chico, de esas que es antro malandro y están sirviéndolas en Topo Chico de esos de vidrio, güey. Y nomás así, aquí. Ahí sí no hay reglas, hermano. No hay reglas. Ahí sí tienes una esquinita. Wey. Alejarte y nomás no dejar que te... ¿Sabes qué importa más en un tipo de pelea así? Que seas el clásico verguerito. Esos que agarran lo que tengan a la mano, ¿sí? Que pueden morder, que traen incluso a veces un filero acá abajo o que utilizan... Al que, se cayó, al que exacto, patean al que ya se... Ellos no tienen códigos. Es el de que si... Ah, se cayó. Con el pinche pie así de que lo voy a... Te equivocaste, era tu ruca, güey, pero tú estás desconectado. Los niños viéndote. Son la carne de carroña o la primera línea en la época de las bandas. Qué bueno lo dijiste. Normalmente en esa época de los floridos, los regados, los chicanos, los dragones, ay, cuando se agarraban, sí, no, pues yo soy del sur, pero no, jamás fresa, vatos locos, que si los tux, que si huepa G. Que si los que tú me digas, cuando se organizaban, carnal, así era como legitimaban su presencia en la banda los corriosillos flaquillos. Yo tuve amigos de ellos que no eran los señorzotes mamados que sabían luego los gordos que decías, no, pues este güey es el que tira chingazos. Normalmente los que abrían punta y traían riscos eran los flaquillos, los que parecen Pepillo, el de la granja, güey. Sí, ándale. Así eran los que eran los vergueros y cargaban con picos. Y esos eran de mucha utilidad porque eran los que abrían incluso abrían las fallas. Es como cuando juegas esos juegos de Facebook de zombies que estás disparándole a los zombies. Siempre avientan los zombies feos y luego ya viene exacto, el cordón. Exacto. Y ya viene el. Pues es por estrategia. Los urukais. Es pura estrategia militar, compadre. Claro. Pero fuera de pedos, son muy necesarios. Esos fuman piedra, se desconectan bien feo, ya tienen como tres morrillos y no aprenden. Y están todos navajeados, carnal. Sí, esos datos que se quiten la playera, traen el logotipo, los rayados y están abiertos de aquí a acá. Parece que los mordió un burro acá en la clavícula y al chile parecen... están todos descalabrados, hermano. Oye, pero no se mueren. No se mueren nunca. Y los cosen en una veterinaria. Son plaga. No van ni al seguro, güey. Son plaga, pero son igual de necesarios porque... pues son los que avientas. Son los que terminan dando consejos en los anexos, que después yo cambié. Sí, están todos tatuados y te están tirando tribuna diciendo, perro, póngase las pilas que su jefe está sufriendo. Sí, ándale. Es que no, hazte para allá. Oye, esta máquina también nos vino a hacer mucho daño porque mucha gente pensó que esta máquina era como para levantar tu virilidad o sentirte más hombre. Y te deja... o te dejen ridículo o no te avala nada, porque ahí estás en Plaza Fiesta San Agustín y está la morra que te gusta y luego, ¿qué onda? Le metemos dos moneditas, amor. Ay, sí. Primer chingazo. Le falles. De hocico te vas. Ay, no le fallé. Segundo. Pum. 400. Oh, super strong. Y luego la morra. Juegan. ¡Laura! ¡Laura! Vamos. Lesbiana. Portera. Ahí lesbiana de closet, todavía no ha salido, anda contigo, pero ya guapa, trae bien endurecido el... ¡Laura! Y de repente la morra, ¡pum! 970. Sí, claro, güey. Y todo ya... lo que haces es, voy a pedir la cuenta y me voy. Ya, tiro tijera con la preparadora física esa. Fácil, fácil. Pero fuera de pedos, carnal, eso de la máquina se hace cuando estás entre compas. Sí, es puro pelado, güey. Te la cures. No hay forma en la que una morra diga, ay, no manches, se me endurecieron los pezones nomás de ver cómo le pegó qué a la máquina. ¡Qué fuerte está! Y al contrario, puedes terminar... es más, olvídate de la fuerza, la mala técnica de golpeo. Sí. Fíjate donde te vea pegando así, con la mano abierta la pinche vieja. Y tú, no, te lastimes pegándole porque pegaste así. Este güey me va a dedear al rato. No. Este güey me va a dedear. O si hay una pelea, me va a defender. No. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer a ti, Mole. Fuera de pedos, ¿qué pasa cuando en mi caso, por ejemplo, que yo no peleo? Si yo tuviera pareja... bueno... síguele, síguele. La panza, compadre, porque estoy bajando. La panza. Llegan con mi pareja y digamos, me le faltan al respeto. Nada más que el que le faltó al respeto es un militar de la quinta zona del destacamento 27. Estuvo en Tamaulipas. Trae todo el uniforme, es soldado, de soldado raso, y se me queda viendo como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo, carnal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Demostrar que la amo a través de que me verguen? Demostrar mi amor por ella yendo a decirle, no puedes hacer eso, no puede ser eso, te vas a ver, te la vas a ver con Armando. Con Armando y Manzanero. Con Armando Hoyos. ¿Qué hago, Mole? No, carnal. ¿Qué tengo que hacer, yo Mole? Yo creo que ya estamos en un mundo más evolucionado y más ya no estamos en la época de la barbarie. Y es decir, compadre, nomás no se pase de lanza. Más respeto, por favor. No, que bueno, nomás no se pase de lanza. Porque le voy a aventar a mi abogado y lo voy a mandar. No. O sea, pero lo que espera la mujer es que tú a veces mujer, no vas a hacer nada. A ver, mujer que te alienta a que la tengas que defender a punta de chingazos. Te tiene a prueba, pero no te quiere, güey. Te tiene a prueba, ¿verdad? Estás a prueba todavía. Porque sí, no está bien. ¿Para qué quiere que golpeen a mi amor? Pero también es muy sexy para ellas que tú recibas un golpe... pues sí. Por defenderlas. No, es antropológico, es muy sexy. Y lo ves en las películas. Los güeyes terminan... ¡Laura! ¡Laura! A la protagonista porque recibieron un moquetazo por parte del bully. Sí, en la vida real, yo creo... Feature. Si trae sangre aquí, güey, después de que alguien canasteó a la morra de la cita, que va a sentir la compasión en donde... ¿a dónde te la chupo, güey? Sí. O sea... ahora... si le dicen algo, no hay pedo. Yo siento es también... pero si le agarran una nalga a tu vieja, pues claro que sí, güey. Pero se la agarró un Navy Seal. Claro, güey. O sea, yo le diga, oye, gorda, estás buena, güey. ¿Para qué un pinche Navy Seal te agarró? Por eso te digo, nalga? O sea... yo también se la agarró a mi vieja. Le digo, oye, tan buena, no, te la agarran. Tres hijos tiene. O sea, es que muchos confunden la pendejez con la valentía, mole. Ajá. Y eso es donde yo... en verdad sería valiente que me agarren a golpes... por intentar defender, mejor sí decirle, voy a sacar las cámaras, uh-huh. el circuito cerrado acá de ver cómo cometiste un acto de abuso. Y voy a hablarle a las autoridades. Si quieres golpearme, adelante. ¿Eh? Y tu vieja nomás esperando, métele un golpe. Sí, métele un golpe. Ahora, te voy a decir una cosa. De ahí se han aprovechado, yo estoy hablando de los 90s, pero ahorita, antes era clases de karate, ahorita hay clases de taekwondo, de defensa personal, tai chi, de chop suey. Chop suey. Kung Pao. Kung Pao, de este, ¿cómo se llama? El té de chai, vainilla chai. Matcha. De todo hay. A mí me da curiosidad de ver vatos que se van a pelear y se tiran al suelo, hijo. En el suelo me pela la verga. Espérate, güey. Sí, se tira al suelo. Y imagínate en un tiro así. Sí, güey. Así se tiran, güey. Así, véngase. No, pues dices, no, no. Dices, swingers. Swingers. Así, güey. Sí. Vente, güey. Vente. No son así los putazos, carnal. O sea, los putazos no son así. Saca arriba. Alguien, imagínate el Canelo, que mucha banda, tú sabes que eso ya vendrá más. Eso llegará. Bueno, está bien así, compadre. Mira, viene Martín Westwood, el todólogo de los medios. El todólogo de los medios. Este es un brazo, pues, bueno, es como lo fue amputado y lo pusieron. Mira, oye, carnal. Oye, pero sí, pues tú, los fregazos ahorita, también las redes sociales nos ha hecho que es tirándote al suelo y haciendo una llave nuda. ¿Sí? Pero la llave no sale. Compadre, los trancazos son arriba, son de... Ahorita, mira, yo recuerdo que una vez entré a unas clases de ¿taekwondo? No, fue... Sí, taekwondo. Entonces, como yo tenía... Era un chavito de 13 años, pero tenía el cuerpo más grande, no me pueden poner con niños de 13 años que tenían un cuerpo más debilucho. Entonces te ponían con mujeres y me pusieron con una señora. Esas señoras resentidas, ya divorciaditas, y sí, pasando los 80 kilos de señoras que... Tres niños, cortisona y la pubertad. Digo, la pubertad, la... Menopausia. La menopausia. Pero sí traían cuerpecito de bolercito, güey. Oye, pues... ¡Yeah! ¡Wio! ¡Yeah! Oye, de repente la señora... Oye, yo traía mi peto y ¡pum! Tiraba... Patada directa hacia el pecho. Ay, cabrón. Y yo de 13 años. Como dice Chappelle, kicking the pussy. Oye, pues yo tenía miedo de pegarle. O sea, porque yo decía, sí, si claro, le pego, no me voy a morder. Señora. O algo así. Es que una me agarra, señora, un, pero... Pues yo ando descalzo y yo no me voy a agarrar, me voy a chupar un dedo. Pero cuando ya son de ese tipo y que te ponen. Un día me agarraron. Yo estaba yo en clases de. Yo estaba casado. Yo dije, una chava guapa así anda. Y me agarra así, con las piernas así, compré. Y yo sí, la verdad, ya cuando empieza el oxígeno a no pasar, empiezo a ver oscuro. Entonces, yo me acuerdo que me lo dijo mi tío. Mataleón, te estaban aplicando. Sí, me estás en Mataleón y dije, ya vale madre. Y todos viéndome, güey. La morra me estaba ahorcando. Y ya era nomás hacerle así, me soltaba. Tapear, sí. Entonces, no, obviamente, se llama la lengüeta. Aquí está el ano y la van a decir, no le sé. La morra nomás así, arqueadita. Me soltó, compadre. Y ya la me soltó. Y ahí fue donde la agarré. ¡Pum! ¡Pum! Pero una lengua de res y sin cilantro ni a baño María, compadre. A baño María me soltó. No, carnal, pero es que eso del jiu-jitsu de los amarres, no, como agarres, ¿no? Si amarres son los que hacen para que no te las dejes. ¿Cómo se llama? Sumisión y todo ese pedo. ¿Qué? Sometimiento. Esas peleas callejeras de las morras, porque esas son las que se preparan, pero luego están las fresas que se agarran afuera de un antro. Oy, o las conductoras de chavana, güey, que les encanta también verguearse en los antros. Pero ellas no hay reglas, son taconazos. Yo sé que estas morras jalones de greñas y de que no. Ay. Y al chile siempre hay una que se metió a clases de artes marciales. O que anda con un güey. Y no, ni jales de greñas. Y nada más le empiezo a ver como... Sí, güey, pero golpe. La ventaja que tiene una mujer que sabe pelear, güey, sobre las otras mujeres, no mames. Sobre hombres, pues también ya es un tema de fuerza. Pero ver una pelea de una morra fresa contra una que sí sabe pelear, no mames. Oye, y los que nos disfrutamos somos los que estamos al lado, claro. Porque estás grabando y terminan con una... ¡Laura! Con el culo todo expuesto. Sí, normalmente se encueran. Se encueran, güey. Y está con madre las peleas también de afroamericanas, güey. Así. Las blacks. Terminan en bolas siempre. I don't give a fuck. Ay, fuck you. O las de gerentes de Burger King. Se ha vuelto muy peleonero el mundo, mole. Y más allá en el gabacho. Mucho, como que la gente ya no trae paciencia. No, ya no trae tolerancia. Después de la pandemia, si te fijas, va de cero a 100 la gente, güey. Claro. Compadre, yo lo decía con un vato. Sí, o sea, ya cuando ves a una tipo Barbie Juárez que se hacen trenzas. Y aparte, si se mete Oh, ahí va. Este también es dato duro que yo sé que últimamente les molesta los datos duros, pero pues todo esto está... Adridato. Adridato. Es un adridato porque todo esto yo me meto. ¿Qué crees que hago entre semana, compadre? A meter. Toda la gente piensa que estoy jugando póker. No, güey. Yo estoy investigando para venir a dar esta información. Claro. Sí, tu pareja, mujer, se mete a clases de artes marciales mixtas, el que le da clases se la va a coger. Pero no tengas... Ni la menor. Igual, si tu vieja es actriz y está en una escena de beso con el actor, muy probablemente después de ti, sí, o mientras tú también lo haces, se la va a coger. Sí. La cercanía. Adridato. Pasa en la oficina con la secretaria que te lleva nomás y se le ve bien el culito. Imagínate, sí, cuando te está haciendo un mataleón una vieja con un... ¡Laura! Un bañado. Claro. O sea, igual cuando tienes una escena y no estás a esta distancia, güey, que ya se puso muy de moda que las actrices se salgan del guión, y ahí está la Margot Robbie que tenía Brad Pitt y dijo, pues no lo iba a desaprovechar, y claro, me salí del guión, le di un besote. Que lo haga un vato para que no, veas cómo pase. No, lo meten al bote. Me salí del guión y se la metí por el culo en lugar de... Sí, pero dijo al camarógrafo. No. No, pero a lo que voy es, si se metió a clases de artes marciales mixtas y va a estar ahí revolcándose, porque eso es lo que va a estar haciendo. No, y te dice, no hay mujeres, amor, nomás hay puros hombres. Entonces, ¡Laura! Preguntará a la mujer, entonces, ¿qué si me dejas hacer? Algo en donde nadie se te trepe encima. Claro. Ponte a bailar hip hop. Pues sí, o sea, baila. Ponte a bailar hip hop. Baila tap. Sí, baila tap. Métete al flamenco. Ajá. Pero no quiero a Loco Arreola haciéndote un mataleón a las 6 de la tarde, sí, cuando yo bajo las cortinas del gimnasio. ¿Ya viste el lobo? Sí, sí, sí, o sea, disculpa mi inseguridad. Lobo. Disculpa, sobre todo, que no quiera que... Que tenga los huevos aquí el lobo. La morra sí, los huevos aquí. No, y el pedo, carnal, es que se meten a clases de artes marciales mixtas, las dejas de ver, volteas a ver y ya nada más las ves con trenzas, parecen Marcelo Flores, los, sí, morros, güey. Ya parece la Barbie Juárez. Me da un poco de risa ese man. ¿Quién es Marcelo? Es que todas las morras que pelean se ponen trencillas. Es que es para que no las agarren el pelo, güey. Ah, ándale. Nomás de la cola. No. No, te doy una cosa. También las mujeres ahorita, digo, mi respeto si tengo yo hijas y todo, pero se empoderan. Y es de que estás cenando con ellas, digo, yo no, dicen amigos, y las morras. Mija, tranquila. Yo no voy a decir nombres, pero he visto morras que están boxeando, que están con el vato y de repente le meten un bajo al vato. Obvio, ahí he grabado. ¡Corte! ¡Pum! Te voy a decir algo. Una vez, mi esposa me dice, estábamos viendo Las Sombras de Grey. Oye, llego yo a ver la película y el vato empuja a la morra. Flaquita la morra, la amarra en una pinche cruz, sí, de madera, de lo, sí, más corriente, casi la crucifica. BDM, ¿cómo se llama? Casi eso, ¿no? le pica aquí así, que con una asta y le chido. Oye, la agarra así, la cachetea, la voltea, la barra. Cofre y mofle. Y, alineación y balanceo. Alineación y balanceo, y hasta los capuchones los traía sucios. Los... Oye, mi vieja. No, qué divino. No, güey, es que eso revive el amor. Le dije, nomás porque este es hijo de su puta madre, güey. Le dije, la otra vez te salí yo encuerado en calcetines, te estaba cogiendo el perro y te metí un zape y te cagaste. Un zape. Un mata neuronas. Sí, yo nomás le dije, sí, órale. Un soplamocos. Un soplamocos. Un soplamocos. Y no, es pero porque no tengo cuadritos. Porque no tengo un cuarto. Nada más porque te amarré con mecate, sí, y no con esas. Con istle. Sí. No, hay que. Porque fue jabón en vez de cosa más. El que le ponen el lubricante sabor piña. Te eché jabón foca. Jabón foca. No, sí, carnal. Cambia mucho, güey. Idealizamos mucho esta onda de que meterle esa pasión de más puede... No termina bien. No. No termina bien eso. Sí podrías decir que ni todo el amor, ni todo el dinero. Y sobre todo estas chicas que... A ver, esto es algo polémico. A ver. Esto es algo spoiler polémico. Spoiler alert. Yo estoy seguro que una gran cantidad de mujeres que hoy se suben a internet llorando y con... rastros todavía de la... ¡Laura! ¡Laura! Les puso en la pareja. Cuando andaban bien, jugaban mucho a esto. ¡Laura! ¡Laura! en el. ¿Cómo? A ver, espérame. Yo sí creo que existe. Puedes ponerle sus lauritas, pero espérame. Yo ahora sí le voy a dar. ¡Está bueno! ¡Vámonos! Pero ahí te lo dejo. Tú me dices que pedo. Yo creo que hoy está muy de moda, sí o no, que mujeres se suban todas. ¡Laura! ¡Laura! Al internet, sí o no. Okay. Llorando. Denunciando que está terrible que le metas una Laura a una mujer o a un hombre, ¿verdad? Yo no le pego ni a un hombre. Exacto, por eso me atrevo a decir esto. Pero que crees que en la relación antes de yo eso, yo creo que hay muchas señales antes y muchas de ellas vienen en el Laura para saber que estás con una persona que potencialmente puede terminarte dando esa Laura. ¿Qué te digo? No estoy justificando Laura. Solo estoy diciendo que hay patrones de comportamiento que se identifican mucho antes de que lleguen Laura. Esos Laura. Y mucho de eso es en el Laura. Porque no debemos olvidar que el Laura es agresión, ¿no? Sí, el sexo es un acto. Laura. Bueno, a mí no me disfruta. Si se disfruta. Esos güeyes que la meten como mascada de mago, pues no está pasando nada ahí, güey. Okay. O sea, no, pero lo que el que Laura, escúpeme. Ahí viene. Písame. Ahí viene. Tanto como es el patrón de decir qué tanto es el umbral del dolor para recibir, como que tanto es el umbral agresivo para dar. No sé si me explico. Sí, no, sí te entiendo. Oye. No, pero no me lo quite. No, digo, no me lo quiten. Tapadito. Es algo fuerte, pero estoy diciendo algo que para mí es una realidad. O igual quítalo y lo metes aquí. Está parecido a lo que esta pendeja dijo de que, a ver, el Laura le da a muchos mexicanos. Es verdad, pero no se dice. Sí. Es verdad, pero no se dice. Tiene razón. Entonces, yo acabo de decir algo que no se dice, pero que creo que es verdad. Y pues mi labor en este espacio es justo. Nomás me veo en Olimaga moviendo el mueble. No, y si se subió llorando a redes sociales y acomodó el celular y hasta se maquilló, entonces el sufrimiento no es tanto. Ya lo, sí, ese sí. O sea, cuando hay tiempo de encuadrar y panear, it's not that bad. Ay, güey, su pincho de playera. Ahí viene la otra. Perdón, me he bandido, pero es verdad. Es verdad. Sí, chingado, es que duele, pero sí. Ahorita vienen otras verdades, güey, porque ahorita también las peleas. Mira. Vamos a ir hablando de putazos, ¿no? Sí, sí, hablando de putazos. Mira, hace poquito vi yo que le cantaban un tiro entre influencers, se está haciendo de moda. Y era Paola, la de las perdidas. Yo, mis respetos, yo la conozco y la he saludado. Pero sí, su cajato la zica es amplia, güey. Porque a pesar de que Alga Soy se ve muy bien, está grandota, pero pues sí, sí se ve que es una mujer trans que tiene mucha fuerza. Tiene cuerpo de luchador de antes, de Pancracio, de Blue Demon. Sí, o sea, de no Pierrot. Nada. O sea, tienen cuerpo del santo. Sí. O sea, de espalda ancha. Y es de más grande, más alto. Y cuando era a lo mejor hombre. De exótica, después, de exótico, sí, de la triple A. Entonces te avientas un tiro. Yo he visto... ¡Laura! Suales, tránsitos de Guadalupe o... Trabecos o... Travis Scott. Donde la fisonomía es un refri. Pero de dobles con pantalla Samsung, güey. No importa que traiga el pelo güero y que a lo mejor traiga... Ya está operadito. A ti a mí nos verga. Y sí. Pero la fuerza sigue siendo la misma. Yo he visto peleas en Facebook y en Instagram y en TikTok. Donde llega el vato y te lo apagan. Pero hermano, el prestigio, y vete incluso a la secundaria, cuando te ponía unos madrazos un gay, tu orgullo se iba a la mierda. Sí, tenías que cambiarte de ciudad. No es el golpe físico, es el golpe existencial. Y la realidad es que, sí, que sabemos lo agresivo y la fuerza. Este güey le obergió a Martín. ¡Laura! Ahí te quedas. Cabrón. No es por nada, pero cuando te verguea... ¡Laura! ¡Laura! Perdiste la vida, pero ojo, no le quito mérito a los mayates, porque estos güeyes para empezar, crecieron vergueados por el jefe. Sí, golpeados. Golpeados por el jefe. Ya aprendieron. Estás espareando con tu jefe a los 9. Les aventaban piedras de morrillos ahí. Estás espareando con... Pues date cuenta que traes a Eddie Reynoso en tu casa, güey. O a Eddie Roach o el de Pacquiao, no sé. Pero el punto es que estos cabrones, como tienen demasiado guardado, y hablo de los Laura antes, porque los de ahora de los chidos. Si naciste en el 2005 y eres Laura, me vengas con historias de opresión y que batallé para salir del closet. En el 2005 el closet estaba más que abierto, compadre. Te hablo de los Laura, crecían con perdón, que los gays, te hablo de las personas con orientación homosexual, tanto pasivas como activas, que crecían con un coraje de tener que esconder lo que eran. Claro. Eso que es como Hulk, fuerza. Uh-huh. Hazme enojar y me hago más fuerte. Yo creo que hasta Hulk es una metáfora del homosexualismo, porque estos güeyes, incluso Fabián Lavalle, ¿tú crees que por qué? Vamos a ver, es una muestra diminuta. No como su ano de abierto, pero sí es una muestra específica de cómo son de pasionales los homosexuales. Y todos los que me están viendo no me van a dejar. Claro, mentir, no estamos diciendo mentiras. Muchos terminan hasta en moteles, como le pasó a Fabián. Se les pasó la rayita o no pagaron o no sé, pero con esos güeyes, si la bebes, la derramas. Yo he sabido, tengo amigos que son homosexuales, que cuando se pelean entre ellos, está más heavy. ¡Laura! Sí, bueno, sí. Pero yo lo digo que está más heavy que entre peleas de gente heterosexual, de verdad, que pues porque son dos vatos. Pues porque aparte son muy pasionales. Sí. Tú sé el infiel a una persona de la comunidad y es donde existen los famosos crímenes pasionales. Uh-huh. Y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Yo sé, bandido, pero esto se ha convertido en catarsis. Te lo das cuenta en las luchas, al ver a Pimpinela. ¿Cómo Pimpinela, peleando otra contra Pierrot, Octagón y Lismar, se aventaba sus tiros? Padre, ¡pa! Mi respeto. ¡Pa! Y todavía iba y chupados dos chayas. Ya no sabías qué onda en la secundaria porque escuchabas nada más de... O sea, tú escuchabas además la conversación entre ahí el grupo de tiernos, y era de que, ay, güey, el Fidel le metió una chinga, güey, a la Abraham. Y tú así... ¿Se chelearon o qué? No, hombre, se le fue encima. No, y se vino con todo, güey. Y él arriba, todo el tiempo estuvo arriba. Y le sacó sangre. Y caca. ¡A la madre! Pum, y lo pum, pum, pum. Y luego lo está pisando. Y luego unos sentones. Todo el hocico hinchado tenía, güey. No, se los tuvo que comer todos. Ah, ¿qué fue? ¿Los golpes o qué, güey? ¿Qué pasó, güey? Ya no sabes, o sea, ya no sabes si fue. Se le salió el calcetín. Y el vato es que se le quitó el zapato, güey. Oye, pues, ¿qué fue? Estaban cogiendo. Es que, pues, primero se madrearon y después cogieron estos, ¿o qué fue, güey? Pero esa no te levantas, carnal. Y eso que el gay sabe pelear, güey. Pero aparte el gay rasguña. El gay va con las uñas. Con el tacón. El gay te puede en cualquier momento sacar algo, el maquillaje, algo tiene. Aventarte un Jafra o aventarte un Mac. O sí, o tiene cloroformo. Carnal, ¿cómo poppers? Mis respetos para todos ellos, los que están en Sullivan ahí en México, que son gente que se dedica a la onda del sexo. Oye, están ahí, ¿no? Gaysotes, unos tránsitos de Guadalupe así grandotes. Uh-huh. Oye, están peleando, o sea, llegan vatos, traileros y oye, y de repente, no, compárame. Es que se los quieren llevar y tiran chingazos. Compare, ¿tienen qué? Porque es un método de protección. El peor es que cuando te empina el gay, ¿qué dices? No, así, cuando te pone la verguiza el gay, tú dices, pues, ¿qué te queda? Es una crisis existencial de ya no me pueden seguir gustando las mujeres. Claro. O sea, ahora que me tienen que gustar los hombres, pues me empinó un gay. O sea, estoy como... Pues es como que se te inyectaron ya el... Sí. Te tienes que cambiar de escuela y de ciudad. Sí. Y si te empinaron dos y luego uno te cogió, ya cámbiate de país. Ahora te tienes que llamar Roberto Fulgencio. No, sí. Oye, te quisiera hacer un favor. El que es una pistola para los chingados es el Rafi. ¿Le puedes marcar? ¿Tú crees que sea? Cuéntale si se ha peleado. Es que, güey, luego llegan todos los vatos de que se van a gastar a Raf, pero váyanse a la verga esos vatos. O no le hablamos. No, pues vamos a hablarle. Déjame, voy por mi celular. Para ver si contesta, porque ahorita está rolesteando, güey. Sí, ahorita andaba jalando. Me dijo, de hecho, me habló que ahorita iba por medio kilo de pozole. No, pero a ver si ahorita pinche Rafi, porque son 3:50 de la tarde. Rafi ahorita está. No, el vato seguramente sí va a estar disponible. Déjame ver. No sé. Pues nomás que me conteste, Rafi. Bueno. ¿Cómo está, Rafi? Rafael, te pesco ocupado, hermano. No, hombre, estoy aquí en la Siberia. ¿Qué rollo? Aquí en el centro. Vine por dos tostadas de pechuga. Pero se los voy a llevar a mi tal, ahorita no hemos comido. ¡Feliz año! No, Rafi, ya es 17 de enero, compadre. Tranquilo, con que feliz. Sí, cierto, qué alegría. Nomás que no habíamos hablado, hermano. Justo estamos aquí en el capítulo. No sé si tengas problema con que hablemos mientras estemos al aire, pero pues. No, ¿de qué se trata hoy? Cosas de peleas, carnal. Pues quiero que me cuentes de la que te pasó allá. Abanico en el 3. Abanico en el 3, Adrián. Que fue un estacionamiento subterráneo del barrio antiguo. ¿Qué me ves? No sé, platícame tú, carnal. ¿Cómo fue esa aquella que te pasó? Te voy a contar una que estuvo bien chida, güey. En el 97 fuimos a ver a Desvelado. Tocó Cabrito Vudú. Y luego de ahí nos salimos. Ya llovió, ¿no, Refi? Ya, un vergo, güey. Yo tenía como... como 20 años, no me acuerdo. Oye, nos estaba mamando pura caguama indio, compadre. Okay. Y me dice un camarada de Azar, ya murió. Se va todo. Le dio cirrosis. Espérame. Si me pone los chilitos aparte. No más que. Y chupo de zanahoria. A su puta madre. Oye. ¿Qué me dice mi camarada? ¡Eh! ¡Vámonos al Partenón! ¡Ay, cómo no! Estaba abierto. Todavía no le caía la redada, Rafi. Todavía no. Todavía no caía la redada para las de 15. Oye, llegué y entrando ahí al Partenón, había una morra que se llamaba Steffi. No Steffi, no me vayan a mercuriar. No. Steffi era la que mejor bailaba. La vieja era un horror de pueblo. Oye. No grite, Rafi, no grite. Perdón, es que se me dijeron. Adrián, ¿me escuchas? Te escucho largo y tendido, Rafi. Adelante. Este güey, mi camarada, que ya murió. ¿Cómo te dije llamado? Eleazar. Eleazar va al baño. Y me dice. Yo volteo y qué pedo. Se están armando los vergazos. Entró al baño de la raza. Compadre, yo no aviso. Yo no me abanico en el 5, compadre. Nomás son 3 velocidades. Yo soy un aire lavado, compadre. Soy de esos de aire lavado de Arthur Circle. De los que hacen mucho ruido, que tienen paja. Que les primas paja. Llegué. Compadre, nomás llegué con la derecha. ¡Bum! Al suelo. 3 patadas en la panza al vato. ¡Pum, pum, pum! Saliéndole sangre. Oye, que me empiezan a agarrar los meseros. ¡Espérate, puñete! ¡Suéltenme! ¡Lo voy a matar! Oye, ya donde la veo bien. Era la señora de intendencia, Doña Mague. 67 años, pero gordita. Y como andaba pelona rapada. Yo pensé que era un vato. Agarraste a la empleada de ID. Es que yo la vi gordita y pelona. La desconté a la señora. Claro, la madrota. No, hombre, la que te vendía los cigarros. Nos había visto el chile a varios. Oye, la levanté. Que perdóneme, le compré una cajetilla de Marlboro. No, güey, pero no te creas, ahí ya llegó la redada, llegó la fuerza de la imagen, el Canal 2 con las cámaras, y nos pelamos a la verga, güey. Salimos con Fernando Lozano el otro día. Nah, me Rafi, qué historias las tuyas, compadre. Pero oye. Sí, cualquier cosa, compadre, cuando vayas allá, ¿qué es que vas a ir con el zombie? ¿Cómo se llama ahí? El zombie ahí con el radar en vivo y todo. Pero el pedo. ¿Dónde vas? A las pinches cogales, al Beto's Bar, Beto's Bar. Llévame a mí, no lleves al pinche lobo. ¡Pum, pum! Con pura derecha, nomás que ya no peleo. Pues, carnal, si te falta chamba, yo te puedo empezar a llevar ahí. Es necesario. La mano. Y más ahora que mucha banda me quiere agarrar a vergazo, Rafi. No, nadie te va a tocar. Nomás que ahorita yo ando chingado la clavícula desde hace 10 años. Mucha gente no sabe. ¿Te acuerdas de los platina de la Nissan? Ya vas a empezar, Rafi. Sí, cómo no, platina. Bueno. Venía yo bajando por Avenida Leones, para la gente que no te escucha. Ya es que es de bajada. Tronó los frenos. Ese carro no traía ni bolsas de Soriana, compadre, no traía nada. Derecho a la pinche, a la rotonda de las casas, donde están los tubos amarillos. ¡Ergas! Ahí me di. Se me salió la clavícula, el peroné y la cabrería, compadre. Todo por fuera, sin aguasal. Pero no, compadre. Estamos a la. Si ¿Sí me puede poner más crema, por favor? Dame, Rafi. ¿Qué pasa? Cómetelas ahí, no se te vayan a remojar. O cómo las vas a llevar para domicilio. Las tostadas de la Siberia son para comerse ya ahí. Se le quedó la tostada. Vamos a ir a comer con Mirtal a los niños, o no los dejen. Putos. Ya pusieron ahí que Soriana Sendero, ahí donde dejó a los niños, ya pusieron el. No, Rafi, no te preocupes. Ahí nada más recoges a los niños, pero nadie sabe dónde vives. No vamos a dar información de ti. Y no te preocupes, la invitación sigue abierta para cuando quieras venir aquí al programa. Ojalá te des la vuelta un día, pero pues por lo pronto con la llamada basta, Rafael. Oye, dígame. Dame ese importantillo, ¿puedo hacer un anuncio? Ya hay varios que haces, pero adelante, Rafi, adelante. Vamos. Ay, güey. Pobre Rafi, se lo está llevando la verga. Vamos a estar vendiendo pan y café. Avenida Sendero y República Mexicana. A partir de lunes. Pan, la rebanada en 15, el café en 15, la bolsita de moño en 500 el gramo. Saludos, guiño, guiño. Cuídate mucho. Ah, que la verga con este güey. Se llama que es. Oye, Rafi le ya mezcla. Es puntero, ya oye, es puntero. Mezcla negocios porque normalmente. ¿Tú crees que el moño en 500 está? Mira, me va a echar espinir el güey. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ese Rafi ya se le escucha en las últimas. Contraje. Es que me está diciendo que le salió una úlcera, güey. Por el enojo, porque y trae el azúcar alto. No, a ese Rafi hay que cuidarlo. Ya no hay, porque... ya no hay que gastarlo porque no se enoja. No, sí, el chile que. Hay que descansar un rato a Rafi porque. Yo creo que con la pura voz o con el esfuerzo de hacer la voz, se lo llevará. Se le va a salir la verga. Feo, compadre. Oye, voy a tomar un tema aquí rapidito, mi querido Adrián, que esto es lo que pasa mucho cuando la gente se mete en lo que no le importa. Y eso me encanta, esos videos. Están dos viejas agarrándose así a fregazos y un vato se mete que no las conoce. Obviamente por ser una obra cívica, un buen samaritano. De repente sale un vergazo de la nada. Y lo descuentan. Pero la que peor le va, y eso es para todas las mujeres, si se están golpeando, hay mujeres que se quieren hacer las héroes y están vendiendo el vato, digo, golpeando al vato y se meten como pípila, güey. Lo aman. Yo entiendo mucho que lo aman. Pobres mujeres, yo he visto cómo les toca chingazos feos. Yo entiendo que tienen que defender al vato para que ya no le peguen cuando está ya tirado. También los güeyes que golpean a güeyes que ya están noqueados. Eso son unos pues cobardes. Mucha falla de Palenque, de Feria de Aguascalientes. Esa de fuera del. Sí, esa me viene. Es más. Ahí en el show Rosas. Fuiste a ver a Luis y Julián. Sí, me gusta para evento así masivito en, no sé, Texcoco. Sí. Me explico. Sí, sí, sí. En Palenque de Minatitlán. O fiestas allá en Houston o en Amarillo, Texas, pero fueron a ver a. Ah, firme, así de. Rifaron que... una chiva en un evento en donde pasa eso normalmente. Huevo, un cuarto de milla de caballos. Pero cuando ves a mujeres así de apasionadas, también es mucho en el norte. ¿Qué? Salieron de un concierto de Natanael y se le quedaron viendo al vato de la vieja que es buchona. Uh-huh. Y bolas. ¡Laura! ¡Laura! Ah, no, eso sí pasó. No, eso sí pasó. No, pero sí entiendo que defiendan al hombre, pero si no se tienen que meter ahí nomás, siempre le... Oye, ¿te acuerdas en un evento de Luis R. que empezaron a aventar sillas? Sí, y que, sí, sí. Que porque no quiso cantar unas canciones. La morra se metió, y hoy la trompearon, güey. La zarandearon toda. ¿Para qué necesidad? Esto es cuestión de vatos, güey. Oye, está también el cobarde. ¡Cobarde! ¿Por qué es un cobarde? Aquí se le dio de comer y borró los tweets. Un cobarde. Lucas Lobo es un cobarde. Y el vato no sabía ni hablar. Mira, te voy a decir una cosa. El cobarde. Cuando fallas a la. Cuando te cantan un tiro, carnal, o tú cantas un tiro y aceptas, o si tú lo cantaste y no acudes a la cita, también es una mancha en el currículum. Pero muy gacha. Una mancha muy fuerte. Muy gacha. Tú hacérsela de pedo en redes sociales pasa a veces. Yo me acuerdo cuando esta época andaban cagándole el palo mucho a los Rayados. ¿Sí? Se daba mucho eso. Te veo en la puerta 10. Ay, obviamente, pues una parodia que te va a andar dando certeza de que va a estar ahí, güey. Claro. Nunca me pasó yo de acudir a eso, pero. Notaba que era una forma de arreglar, de que nos vemos ahí, cabrón. Uh-huh. Y si fallas, me parece que es de poco honorable. ¿No te han invitado a ahorita las peleas de esas que están así súper virales? Las peleas de influencers. ¿Te han invitado? Híjole, güey. Pues ¿no sí. te meterías un tiro? No sé si firmó un disclaimer el pinche. El David, güey, pero no sé si quisiera decir, güey. No, sí. Yo no firmé nada. Si yo no firmé nada, pues yo no. No tiene un poder este cabrón, mi manager. Y lo pescamos en Europa, el cabroncito, pero iba a estar en una de estas peleas. ¿Qué te hablaron? Me hablaron en una de estas que están bien, la neta. ¿No? Con esas mamás del poncho, sí, y esas pendejadas. Qué feo me da cosa. El punto es que me hablaron de estas peleas y me dijeron que iba a pelear con nada más y nada menos. Y ya había aceptado él. Él. No. Pero dice que le dolió la espalda baja. ¿Cómo se llama lo de abajo de la espalda? El culo. Yo creo que porque esa fue la razón que dio para no pelear. Que tenía un... Está de moda, ¿no? Ahorita... Como que los dolorcitos en la espalda baja. Y al final... Aviéntate un tiro con... te digo, yo vi unas peleas en Estados Unidos, en Europa, de que un vato contra tres morras. O un vato contra enanos. ¿Charlie Kaufman hacía eso? Peleas, ¿no? Intergénero. Pero te doy una cosa. Andy, perdón. Andy no Kaufman. Charlie, pero Andy creo Kaufman. Que México no está preparado para eso. Bueno, pero yo sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú sí? Y aquí estoy retando a la señorita Gala Montes para que pelee contra mí. ¿Tú no crees? No. Bueno, a lo mejor sí cae en un... Carnal, yo tendría que bajar de peso. Para poder. Y ella también tendría a lo mejor que bajar de peso, pero ella... Ella lo hace fácilmente, dos, tres vomitadas y estamos del otro lado. El punto es, vamos a darnos de golpes. Es que si estuviéramos tú y yo haciendo esto en Europa, güey. No, mira, el día que a mí me propongan eso tendrá que ser por una cantidad ridícula que ya me la estaban dando. Sí. Tú lo sabes. Pero siempre hay alguien, siempre topan mis negociaciones. Cuando llegan a la persona progre, dicen, no, ahí me bajo yo de los proyectos. Sí, ¿no? Sí. Normalmente me buscan así como en HIV, digamos. Ajá. Te quieren para una campaña de HIV. Y ya nada más empiezo a avanzar de que sí, y llega la mujer que toma decisiones. Y ahí se caen todos los proyectos. Con todas las marcas funciona así. Y esta no fue la excepción, aunque lo que escuché fue... Un dolor de espalda por parte de otra persona. Y el tema con esa persona es que sí había una narrativa, güey, de donde nos podíamos pescar. Pero estas peleas, hay que decirlo, funcionan. Sí, traen la atención. Imagínate lo que dejó de hacer el boxeo como deporte, güey. Acabas de dar un golpe fuerte. Imagínate lo que dejó y los ves bien emputados de los boxeadores de tradición porque existen estas batallas. Pero pues tú volteas a ver Supernova. Yo la estaba viendo el año pasado. Tenía 750 mil personas en vivo. Oye, carnal, lo que hace el güey que le quebraron la mandíbula, este quedó. Sí, el buen Jake Paul, que pues por 92 millones de dólares, yo no sé si te dejabas chingar la clavícula. Checa en Google cuánto sale que te arreglan la mandíbula. No, pues fue una doble fractura, güey. O sea. Sí, por eso, pero ¿cuánto sale? $50,000. Deja tú lo que salga, con seguro sale. Aparte, se suben asegurados. ¿A qué? Pero. Imagínate lo que está dejando de hacer el boxeo para que hoy estemos entretenidos viendo pelear. Con todo respeto a Lana, sí entrena, dignifica, pero pues no es una boxeadora, es una influencer. ¿Qué? Ponle a la barba y Juárez y... O los retirados Mike Tyson. Sí, retirados como Mike Tyson también. O sea, imagínate qué estamos dejando de hacer en el boxeo. Mucha lana, güey. Para que a la morrita que es guantes de oro, que viene de Iztapalapa, no la pelemos. Y sí a una chica que... Hace contenido. No, que no tiene nada malo. Insisto, no, esto no es crítica ni para Lana ni para Ari Gameplays que han peleado ahí. No. Pero ¿qué estamos dejando de hacer en el boxeo a nivel mundial como para que nos interese más ver ese tipo de cosas? ¿Crees que la gente ya no le llama la atención? Pues es que el boxeo se cansó de arreglar peleas, carnal. Y lo digo como Adridato también. ¿Adridato? Pues tienes que cuidar a tus figuras. ¿Cuántos pinches paquetes no levantaron el Canelo antes de que levantaron a Crawford? Ajá. Le aventaban paquetes, güey. Como cuando Mickey cubrió y protegió a Rocky. Acuérdate, en la 13 se entera. Rocky le dice, puto, dime la verdad. ¿Me los pusiste sí o no? Y Mickey nomás así. Pues sí te quería proteger, pendejo. Estabas, te iban a verguear, güey. Ya no tenías el ojo de tigre, güey. Y esa es la... Esa es parte. Hay que cuidar a las figuras, carnal. No le avientas al más chingón después de que gane el campeonato así como Como así. Apolo. Pues acuérdate cuál es el contexto de Rocky. Rocky, Apolo no tiene peleador y dice, para que la ciudad de Filadelfia me ame, voy a darle la oportunidad a uno de sus plebeyos. A sus plebeyos, nomás que se encontró al italoamericano. Ajá. Al cobrador. Al cemental italiano. Que él vergueaba gente para cobrarle la lana. Ajá. ¿Te acuerdas de sí, su...? Sí, ahorita voy a verlo otra vez. Lo único que la otra vez vi una teoría de que no es tan creíble que Rocky le diera toda la lana a Polly para que en la 5 esté en bancarrota Rocky, güey. Como que es una línea narrativa medio... O sea, que el clemistrato era... Acuérdate que en la 5, después de que pelea en Rusia, mames, empieza con que Rocky esté en la bancarrota. Ah, sí puede ser. Sí puede ser, pero que Polly fuera, güey. Polly ya venía acabadísimo, güey. Sí. ¿Cómo le iba a dar Rocky a Polly? Que Polly ya había pasado por... No, no vale ver, güey. Creo que es lo menos importante. Es lo menos importante, pero me encanta Rocky. Sí, güey, mi mamá. Es que... Oye, madrazos en la primaria. En la primaria a mí me gustaba porque no era tanto del golpe directo a la cara, sino era el golpe de que te aventaran un banco. Sí. Yo me estoy yendo hace 30 años, te venden un banco, una mochila. Ya después cambiaron las cosas y ves que el niño saca de la mochila algo y todos tiran al suelo. Pero antes era raza, güey. No salía de un zape. Sí, güey. O sea, un globo con agua, que te robaron una Pepsi Car, o que te metieron un zape, o que se sacaran sangre y te quebraran un diente. Laura, una peleita se resuelve diferente. O sea, ya nada más ves al andrógino o al de dismorfia corporal yendo a la mochila y no va a sacar el lonche. No, para nada. No va a sacar el lonche. Tetra Pack. Se saca en dos partes y se arma lo que va a sacar. Wey, está de la verga ese pedo, porque yo me acuerdo que digo, chingado, no quiero hacerme que estoy ya más viejo, pero no había ese miedo en esos tiempos, güey. Yo te estoy hablando de los 90s. En mi época, el miedo era de que me voy a topar al verabucón que me va a poner unos chingazos. Pero no había un miedo de que Juanito, que trae síndrome de Down, me va a sacar. Es que ya que te sorprende, Iván. O sea, ya hemos perdido esa capacidad. En ¿sí? los 90s era porque todavía no veías todo lo que ahora te diste cuenta que ya pasó. Y hoy, ¿qué te sorprendía? Nada, güey. Los morros tienen muy poca tolerancia a la frustración y resuelven cosas de forma muy drástica. Sí. Y hoy, qué miedo. ¿Más miedos? Sí, está denso eso, por eso... Es que antes te peleabas y te agarraba la directora y sí. Lo más que te iba a culiar era... ¿Te asustaba que le hablaran a tu mamá? O al... ¿Cómo se llama? Al... Al perfecto, el que es el de la SEP, ¿cosa? Al superintendente, algo así, ¿no? Cuando iba el inspector, le dije, guay, sí, el inspector. Y ese güey es el encargado de toda esta zona. Te van a sacar y no vas a poder estar en ninguna secundaria. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Y ahorita no. Te voy a sacar al director. Bueno, dice que sigas. Yo creo que los visores de box en México a donde tendrían que ir es en las escuelas secundarias públicas de la tarde. Okay. Ahí están los mejores prospectos, porque ahí son donde se dan. Uh-huh. En una cancha de tierra, mole. Uh-huh. En una cancha de tierra, ahí es donde en secundarias están gestando los siguientes más ratones Macías. Sí. En la tarde. Es que no son secundarias, son cárceles. Uh-huh. Son como anexos. ¿Sí? Tú sabes que el turno de la tarde, ahí vienen los de la tarde. Oye, ¿pero te han pegado a ti algunas en la cara? Sí. Sí, me... ¿Te acuerdas? Me acuerdo que yo tenía una cita muy importante y la única vez que me han puesto un vergazo, lo voy a decir, no pasa absolutamente nada. La única vez que yo he recibido un golpe con el puño así que me dejó como mapache fue con mi hermano, güey. Con Jorge. ¿Él te pegó? Sí, güey. Y lo digo para que sienta culpa de aquella vez que hizo eso, pero... Discutimos y fue la única vez que... ¿Morros? ¿Grandes? Muy morros, sí. No tan morros. Yo ya estaba grande. ¿Y qué hay? Sí, como que lo hice enojar o él a mí. Fue un pleito fuerte y me metió un golpe que... Inmediatamente, pues como amor de hermanos, se dio cuenta que le había cagado. Y claro, de darme un golpe ya me estaba él mismo... Curando. Reconfortando de que... Perdóname. Exacto. Casi como un no le digas a mamá. Ya estábamos más grandes, pero fue perdóname. O sea, pero fue la desconexión que hizo que nos volviéramos a conectar. O sea, claro. Pero creo que es eso. Yo siempre lo he dicho. Yo me peleé lo suficiente con mis carnales como para hoy no hacerlo. Bueno, ¿tú sí recuerdas haberte dado un golpe? No, también soy malísimo, carnal. Pero nunca en tu vida has tenido un golpe. Nunca he conectado un golpe o esto. Pues cabrón, hago más daño con las palabras. ¿No viste cómo dejé el pinche loquito que temblaba de aquí, güey? Sí. Estaba nada el vato, güey. Okay. A nada de darme un golpe. O sea, duelen más las palabras. Para mí son incluso cicatrices que quedan todavía más marcadas y no me enorgullezco de eso. Igual que se me hace muy pendejo los que se enorgullecen de tirar golpes. Claro. A mí tampoco se me hace un orgullo decir, mira, puedo hacer daño con las palabras. No es ningún orgullo eso, pero cada quien conoce sus virtudes y sus debilidades. Conozca sus límites, señor Wayne. Exacto, en donde uno tiene que... Si traes la mano pesada, no golpees. Si traes la palabra pesada, pues no estés diciéndole cosas a la gente, güey. Fíjate, está muy buena esa. Pues es que es verdad, carnal. Pues la mano pesada hace daño igual que una palabra que no va. Y eso lo digo para mucha banda que le he hecho daño de esa forma. Yo te puedo decir que el último golpe que yo di fue hace unos 7 años, antes de la pandemia, que golpeó a un ladrón. Pero se le quitó a tu esposa, ¿no? Me habías dicho. No, me enseñaron que le he pegado. En la nalga, sí. Fue el último golpe. Y el último golpe que yo recibí, yo creo que fue de muy niño. De unos 13, 14 años, pero fue una vergüenza. Que si me pusieron a... Un vato me dijo en la colonia, si te la hacen de bronca, ven y búscame. Y se le hice de bronca a unos vatos. Fui y lo busqué y no estaba. Su mamá me dijo, no está. Y afuera de su casa me puso una chinga. ¿Sabes cuál es el peor miedo de morro? Y no sé si te pasó. Que te quieran verguear. Uh-huh. No sé, o sea, que te en secundaria, que es mucho peor. De que hecho, te andan buscando. Hay un capítulo de Arnold que siempre los pongo como ejemplo. Cuando Helga le canta un tiro a Arnold después de un partido de base, así empieza. Están jugando base y como que Arnold le da un bolazo a Helga, no me acuerdo qué pasa. Y Helga le canta un tiro y le dice, en 24 horas nos vemos aquí. Y todo el capítulo se trata del sufrimiento que tiene Arnold esperando y viendo pasar esas 24 horas porque Harold, el amigo cagapalos, cada hora va y le grita, te faltan 23 horas para que Helga. Y el vato, todo el capítulo te transmite el estrés de que se lo hizo. Su abuelito le dice, no, pues prepara. Y es toda una odisea y al final este güey abraza la pelea y llega y se porta como un loco frente a Helga y Helga se culea. Que ese es un método también cuando vas a pelear. Los güeyes que se embarran caca, por ejemplo. O que se desnudan. O que se enseñan la... ¡Laura! Lo mejor, carnal, para pelearse, encuérate, güey. Huyen. Pues... Nadie le gusta que pelearse. Que parezcas un loco. Uh-huh. O empezar a gritar, así a bufar. Si el otro no sabe pelear, te la va a comprar. Si el otro sabe pelear, no, hombre, carnal. Hasta encuerado. Los güeyes enojados son el tentempié de los que saben pelear, güey. ¿Otra? Porque no se cubren bien, carnal. A mí me pasa... Hace poco me enojé yo con un guardia de seguridad de multimedios. Y yo ahorita ya cuando me enojo, empiezo a temblar, güey. Pero como que mi cuerpo reacciona de pues que... Porque es una reacción química, ¿no? Y me dice el vato, ¿y por qué temblas? Y yo, porque estoy emputado. Yo no quería temblar porque sentía yo como si... Pero yo, si estoy... Estás liberando adrenalina. No, padre, no estoy asustado, te quiero coser. Pero dije, también yo ahorita ya no puedo yo... Me acuerdo una vez que iba a pelearme con un güey que en el carro y mi hija me dijo, papá, no... Y ya, pues también no me puedo andar peleando yo ahorita. No, y aparte para un güey chingón siempre va a haber otro más chingón, ¿ah? Carnal. O sea, y es una historia, pero de vida, güey. Kimbo Slice. Yo crecí viendo carnal, como Kimbo. Te mamaste como un ejemplo. Siempre golpeaba a todos hasta que encontré el video en el gimnasio en donde un bombero le pone una vergüenza. Y de ahí Kimbo, no more. Y de hecho Kimbo lo intentó en UFC. Y no more. No sirves para nada, imposible. Y eso pasa mucho en UFC. ¿Cómo es? Está increíble ver a Holloway o al pinche el africano este Adesanya tragarse el orgullo a Conor. Conor después de verlo chingándose a no me acuerdo el quién brasileño, era, que a un brasileño, pero luego lo que le hizo Khabib. Y dices tú, pues está de la burger porque es donde más está marcado el ego. Si te hace poco a un amigo mío que tú conoces y ustedes también. El vato es tan chingón que no tiene pedo que lo diga. Big. El regalo. Que es un estaba mouse, con su... Y lo voy a decir, güey, porque eso le afectó a él y hoy tiene 3 meses en box por eso. Y no es por quemarlo, sino para que veas cómo reacciona la gente cuando te verguean en público. Estaba en un concierto del duelo allá en la SPM, Sociedad Parrillera de Mexicanos de Mamada. Y tuvo un encuentro incómodo porque un güey en la barra donde estaba comprando cerveza se le quedó viendo muy groseramente a su señora. A su novia, que es conductora en el canal también. Y pues Víctor no hizo nada, pero no lo tomó bien. Y luego más adelante en la noche, este mismo güey con sus amigos se acerca a provocar un... Y Víctor sí... ¿Andaba solo? Víctor con su novia, nada más. Pero nomás. No, él nomás. Y este güey que hizo eso, pues venía con su bolita. Ya empezaron a tomar más. Y Víctor no respondía a las provocaciones hasta que en un momento dice que simplemente así vio venir corriendo al mismo güey que hizo eso frente a él y se le fue a los golpes y lo empezó a golpear, güey. Él no supo cómo reaccionar, pero lo golpeó. Su novia lo defendió dándole un celularazo al que hizo la agresión. O sea, pues lo ama y quiso entrar, pero al final Víctor se llevó un trago muy amargo porque sin deberla ni temerla. Y es un monstruo ese güey. Es un vato que, créeme, es el único güey que yo he visto que se le pone al tú por tú a Conan. Me acuerdo una vez en el programa de Adrián Marcelo presente, le dije a Víctor, güey, cúmpleme un deseo. Siempre Conan viene, güey, y todos nos le culeamos. O a todos los, como tiene mucha fuerza, güey, a todos los cachetea, los chupa y hace lo que quiere. Creo que eres el único, güey. Ya estaba muy mamado Víctor en ese entonces. Le dije, eres el único, güey, que creo que en fuerza le puedes... Hombre, de cuenta que le dije, me dice, ¿seguro? Yo, ¿seguro? Y sí, me acuerdo que... la madre, lo hizo enojar a Conan, güey. Porque haz de cuenta que Conan lo quería mover y Víctor... No, es un monstruo. O sea, yo estoy seguro que en ese SMP, si Víctor se pone a en verdad a pelear, pues ahí sí hace algo. Pero lo agarraron desprevenido, se le lo embistieron. Y a partir de ahí, como que platicando yo con él, vi cómo tenía una herida, güey. En su ego, de que, güey, que te verguen enfrente de tu novia... No, es, no se lo deseas a nadie, güey. Te queda una herida en el ego. Pues se metió al box. O sea, ya... Se metió al box y está. Y ya no quiero ver si aprende a pelear, güey. Porque, porque es abrió una puerta de la Pandora. A veces necesitas una verguiza para que despierten a ese... Pues cuántos peleadores de artes marciales no fueron buleados de morro, güey. Claro. Que tuvieron que aprender para... Bueno, el vato ese que lo... Me gustaría que lo volvieras a enfrentar. Pues ahí está Never Back Down, esa movie, güey. Esa está buena, o la de Karate Kid. Te voy a contar una mía de tipo esta. Yo me metí a estudiar, yo estuve un año en box. Había unos box acá, de hecho había uno aquí, sí, por acá. Digo, no me siento yo, pero me sé defender. Pero ya ahorita ya me da hueva. No, traes el reflejo bajo. Sí, traigo el reflujo bajo. Oye, me acuerdo que yo cuando entro, había un morro que estaba más o menos de mi peso, pero más chaparro. Y era bueno para los chingazos. Y yo me subo con él, me subo, pompeo con él. Ay, es parreo. Y me puso, a mí me llegó a golpear ese vato y otro vato que era guantes de oro de saltillo. No, nadie me avisó. Y me puso una putiza, güey. El vato se sale y yo sigo entrenando, güey. Y al año regresa. Ya le diste más batalla. No, ahora yo gané. Pero ya el vato se sube, como que ya sabía, pero no, ya no me agarró como. Entonces se escuchó. Yo me subo, pum, pum, pum, pum. Y el vato, a la madre, este güey ya está preparado, güey. Y ya le empecé a responder y nomás terminé. Nos terminamos, pero la primera vez no le conecté dos. Y en esa ya me defendí. Yo creo que quedamos, o si no gané yo, quedamos empatados. Me bajo y nomás escuchó. What you're on tonight, it's treated like a show. Iván, mole, ¿a dónde vas? Y yo estaba así con mis guantes y no me volteé. A casa. Joey Malisane and the Krugmans. Extraño esas pinches películas de los 80s. Mucho daño las películas de Jean-Claude Van Damme. Sí, güey. Nunca te tuviste a ese compa que también se metió como a Taekwondo, güey. Y el vato aprendió a patear. Sí, güey. Pero de pronto estás en la carnita 2:30 de la mañana, compadre. 2:30 el vato. Todo atravesado. Tírala acá. Tírala acá. No, y. Si no, y se hace para arriba. Te dice el vato. A ver. Dame chance. ¿Sabes cuál es el peor, Adrián? Cuando el vato dice, mira, güey. Es que dile, güey. Dile, Romano. Dile, Juan. Este vato, güey. Cinta scotch, güey. De repente, un vato así, chaparrillo, 1.65. Tecate rojo. No te muevas tú, pinche. Tuchi. Así. Nomás el vato. Hace mucho que no tiro esa patada. Dame chance. Sí, no. Como paqueado. Y me faltó una regla para arriba. Es que no calenté. No calenté, no. Pero saber patear también es un arte, güey. Y eso sí, al principio, la neta, yo no voy a mentir. Los que están en taekwondo me parecen unos puñetas. Pero cuando ya les saben, güey. Son a su madre. Pues son nuestros medallistas olímpicos, güey. Cuando ves a María Espinosa, dime si te da risa, güey. O a este cabrón Oscar. ¿Cómo se llama Oscar? Alexander. Era también Oscar. Hay un medallista que era muy bueno, Oscar algo, se llamaba. Pero... al lado de la casa de mi papá. Víctor. Víctor. Ese vato. Wey. ¿Cómo se llamaba? Víctor algo, no creo. Era medalla de bronce, ¿no? Sí, él vivió al lado de la casa de mis papás. Bronce, Víctor Estrada, güey. Ese cabrón, la casa de mis lo papás. Veías, güey. O sea, en los últimos Olímpicos, en Taekwondo, creo que fue, le dieron un cubano, perdió por descalificación, se cagó y le da una patada al juez, güey. Obviamente descalificado de por vida. ¿Sí viste ese video, bandido? De cuenta que era un duelo de Israel contra Cuba y la madre. Y creo que pues hay reglas, güey. Claro. Y descalifican al cubano y este vato no logra procesar su enojo y nomás le levanta la patada al juez. No, no. Sí, o sea, le metió un pinche patadón, lo desmaya, creo. Un pichagui. Pichagui. Pero sí, eso de ponerse a probar o a hacer lagartijitas o sombras en la carne asada, hay que tener un chingo de cuidado con esos síntomas, güey. Es que estos güeyes son muy buenos. La patada, les puedo decir que es mejor que el golpe, güey. Claro, es más letal. Claro. Te cuento una rápido que me contó mi tío, un hermano de mi papá. Dice que estaba en un baile y que un amigo de él tenía cintas. Te estoy hablando de los 70s. Estaba tocando. Y que tenía un hermano que era bueno. El típico vato tecatero de 1.90 que era bueno por los chingazos. Y le dice, llega el hermano bueno por los chingazos. Oye, güey, aquel güey me está cagando el palo, güey. Ya me cayó gordo, aquí viene y me está chingue, chingue. ¿Quién? ¿Quién, carnal? Esa la contó mi jefe en diciembre. Y dice que mi tío iba con su amigo. Güey, no vayas, güey. El vato es karateca, güey. Y era en eso, entonces era como que los karatecas, güey. Y dice, no, me pela a ver. Y yo con un tecate, el señor con unos lentes. Wey. Pero ya estaba joven. Oye, estaba mi tío atrás y dice que llega el señor y pues él era de esos grandotes que tiraba chingas y de repente el karateca. Eso de como si fuera pinche. Sí, de doble. Y bruto. Cabrón. Y luego dejó el tecate. Y chinga, y peleándose con la cara. Y dice mi tío: llegó el momento que mi camarada nomás se volteó y me agarró y me dijo: ahora vas tú, güey. Ahora vas tú. Y mi tío: es que sí, carnal. Cuando alguien sabe pelear, te desconfigura, güey. E incluso estos vatos que empiezan a mamar en la plática: de que yo tengo armas blancas. Sí. Siempre tiene un amigo que es que no lo dicen ellos, güey. Siempre tienen un compa que les es el secu. Okay. Mi compa, por eso no se agarra chingazos, pues tiene güey, está wey. Registrado en la Sedena, güey. ¿Tú crees que un caco, güey, de San Ángel, en un robo a mano armada, ahí bajándose del camión, 7:30, ya cuando se metió el güero, compadre? Cuando se metió el güero. ¿Tú crees que un caco de esos, güey, responde a armas blancas? Pues, compadre, en lo que tú estás... Ya te picó, güey, con una verdadera arma blanca, con un puñal, güey. Y compadre, ya no estamos en tiempos de estos. Digo, desgraciadamente, antes sí podías hacerlo. Ahora es de, güey, ¿cuántas historias de este güey es una verga por los chingazos? Y de repente, ¿qué onda, compadre? Ten cuidado con esto. Hermano. Chingó a su madre el campeón de MMA. No, es que ese es el verdadero. compadre. La 380. ¿Qué le vas a hacer a una 22? A una Mendoza, nada, tus habilidades de karate y con entrenador en casa, güey. Me ha tocado, güey, de que, compadre, este güey está cagado de país, el a una 22 Mendoza, no, ¿qué le va a hacer bandido, güey? Con una katana, güey. Nada. O sea, con un sable, güey. Hay un ejemplo bien verga en Indiana Jones, güey. ¿Viste la Indiana Jones? Que está. Sí, sale un vato con un pinche. Un sable de esos de turco. Y el vato haciéndose la peor. A mí me encanta la escena y lo he platicado aquí. Es mi escena favorita, aunque sea que Bruce Lee era alguien en verdad grande. Bandido me ha platicado, sabe su historia, pero en lo que hace Tarantino con el personaje de Érase una vez en Hollywood. Sí, se mamó ahí, güey. Que Cliff no existió Booth eso. Le metió una vergüenza. Sí, no creo que haya sido así. Claro que no, güey. Pero nada bueno ha salido de un tiro, hermano. Fuera de pedos. Y eso es lo que quiero yo resumir, al menos. Y a mí me parece extraordinario lo que le dice Miyagi Daniel San. El karate es justo para no pelear, güey. Claro. O sea, lo aprendes para decidir no pelear, cabrón, porque sabes lo que puedes infligir en el otro. Nada, bueno, ahí está el cabrón actor este que se bajó del tráfico. Lamentable sí, su historia, güey. Pablo Lyle. O sea, ¿cuándo has visto que un golpe te lleve a mejor lugar del que estabas? Porque luego nos venden la idea de que es que descargué. Sí, güey, pero pues puedes descargar con meditación sin tener los nudillos hechos cagada, güey. Y ese ego de que, pero la morra quedó impresionada con mi habilidad, güey. Una morra que en verdad valga la pena va preferir siempre estar fuera de situaciones en donde la pongas en peligro, güey. A decir, es nomás una etapa, güey, en la que andan con los güeyes que tiran vergazos. Claro. Y si eres el guantes de oro de la cuadra, sigue siendo pobre, güey. Sí. No, sí. Sí, sí, sí. No vas a ver a un Zambrano. No van a meter a un Zambrano ahí al gimnasio de atrás de Julio Cepeda. Yo te puedo decir, güey, que muchos güeyes de mi época, chinga, no lo tomen a mal, que tiraban chingazos, no fueron. Y te quedas todo animal, carnal. Hay excepciones muy contadas y ese es el Canelo. Que vamos a entrar, de hecho, en lo que es la slide del Canelo y todo lo que genera el maestro o el genio de barrio, claro, o el que dice cómo ganarle al Canelo. Es que no tira, tiene que ser aquí abajo marcado y luego arriba. Y como baja la señor. El profe que tiene a ese alumno que sí le ganaría al Canelo. Todos tenemos esta idea de que al chile, y hasta ese video está un señor en un depósito, carnal, que dice: es que no le han entrado con uppers. No le han entrado con uppers. Poppers. Y luego es al pinche, al Crawford, que sí le metió uppers y dices: ah, chinga, pues le habló al viejo. ¿Qué, güey? Oye, Crawford, métele uppers, güey. No, pero siendo honestos, es un arte, una disciplina hacerlo en esa. No, subirte. En un cuadrilátero. Yo he estado arriba de un cuadrilátero, he peleado en cuadrilátero. Digo, no profesional, pero sí me aventé unas 4 o 5. Carnal, desde que te subes y pisas el ring. El ring tiene como un colchoncito, güey. No sé si sea o estaba mal el de ahí. Te cansa, güey. Desde que si no estás curtido, la pinche las cuerdas te lastiman. No, eso es. Y lo peor es la condición. Aquí yo creo que es, a pesar de los golpes, si eres una persona que hace la condición, es lo que te va a hacer ganar. Porque si no, te cansas. Sí, güey. Mira, te cansas. Dicen, wey, que un round de box equivale a 5 kilómetros. Corriendo. Está, o sea, un round de box profesional. Claro. Otra, me lleva 2 minutos, 1 minuto y medio. Las cuerdas, para los que piensan que son acolchonaditas, no. Es cable metal, es cable de tensión, de alta tensión, forrado en sí, no, pues no. Puede ser un lona, lo que sea, algún colchoncito, pero cuando lo recibe la espalda, y eso yo lo probé cuando entrené lucha libre, pues primero tienes que curtir el cuerpo para recibir los costalazos que vas a. Y acá también tienes que hacer de esto de acero. A mí me fascina. No es lo mismo que te metan un pinche gancho, pero sí, de ropa, güey. Se me pone la verga, pero durísima cuando Russo le dice a su coach en la 4, le que dice... ¿Qué Russo? El ruso Iván Drago, güey. ¿Qué le dice? Que le dice a su coach que... Yo sé, ¿qué, güey, le dice? It's not a human. It's not a human. He's a machine. Que le dice, es de acero, güey. Y sí, Rocky era conocido porque tenía la mandíbula de acero, güey. Y esto, entonces, ¿cómo le gana Mr. T en la 3? Acuérdate, ¿cuál fue su estrategia? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo, güey. A ver, el ojo de tigre. Acuérdate que Apolo corre con él y la madre. Y esa pinche escena más famosa de... Que le da la del brinquitito. Sí, está bailando y recupera el ojo de tigre. Después de que lo vergué a Mr. T, ¿cuál es la estrategia de Rocky para ganarle a...? No me la acuerdo, güey. Recibir hasta que lo cansa y entonces el pinche Mr. T se vuelve loco al ver que no le hace daño. Entonces el Rocky le dice, sigue pegando hasta que lo cansa, y haz de cuenta que ves claramente la intención del director cuando dice, ahora sí viene la mía. Y Rocky, ya todo cansado, Mr. T, Clubber Lang, ajá, pues le mete la vergüenza de su vida. Sí, sí, es como es la parodia, digamos, sí, de lo que hizo Mohamed Ali. Cansó a Fraser. Es lo que también a veces hacía Julio César. Julio como César, su capacidad, Chávez, de recibir era, sí, tanta, decía, dame. Y eso Homero lo hace en el capítulo de Los Simpsons. Cuando así le gana, lo cansa. A todos menos a Titanic. A todos menos porque Moe llega y lo rescata en el... Y se van a África y la verdad. Oye, de hecho, Chávez dijo que con Taylor le dice que le dolía mucho lo que... Pero que lo fue cansando. ¿Sí? Y ojo, en estas peleas de influencers, el día que me lleguen al precio, ¿quién creen que me va a entrenar a mí? ¿Quién? La leyenda. Somos parte de la misma casa. Es cierto, güey. Lo vamos a ver en Guadalajara ahora. Julio César Chávez. Creían que me iba a entrenar el pajarraco Martínez. No. La leyenda. Hay banda que todavía tiene los huevotes de decir que si peleara contra el Canelo... No se va limpio. ¿Tú crees que Canelo no te va a tirar una patada, güey? 17 tecates tienen cuando se les ocurre decir, yo al chile sí le entraba y no se iría limpio. Algo le haría al puto. compadre, de entrada, si no es en un ring y tú ves a Canelo, ¿tú crees que Canelo se va a pegar a las reglas no. del boxeo? Cuando te la vergüenza tu vida. Compadre, te va a encontrar ahí en el... ¿Dónde? En, sí, en Colchegui. En Andares, en Guadalajara, está en la docena, le llegaste a cagar el palo. Y va a ser con el tenedor que te lo va a clavar, güey. O sea, este vato no se va a poner así, güey. Es como ese güey que lo graban en Integral de... ¡Vergaza! ¡Vengo! Y te aventó un tecate. No, güey. Y hay un video también en un antro de lo que puede llegar a ser una equivocación. Ese video, búsquenlo a todos los que traen el ego muy inflado. Es un video, no sé si esté actuado, pero no creo. Es un video que se ve cámara de seguridad, blanco y negro. Están en un antro en Estados Unidos, o no sé si es en Australia, no sé qué pedo. Y está un vato bailando así. Y de pronto un vato, pues que se la quiere hacer de pedo, llega y como que lo pega de atrás. En 5 segundos se verguea, resultó que era un Navy SEAL, o sea, se verguea a todo el grupito de güeyes. Los inmoviliza y los deja tullidos con concusión, compadre. No, todo lo más de que se compró unas 5 segundos. Y el caption es cuando te encuentras con el equivocado, güey. Y hasta con el pasó. Tú ves al Chihuahua Rodríguez. Vamos a poner, estás en el Yes, agarrando el pedo, ¿ok? Ok. Estás en... Estás tú en dime, el... la Viviana, en donde, ¿dónde quieres? No, Roberto, estás en un antro. Ajá. Y está el Chihuahua Rodríguez, que es un peso, le mando un abrazo a todo su equipo. Es un peso mini mosca o qué será. Chihuahua es de los corriositos, ha de ser peso mosca, carnal, o gallo. A lo mejor es peso gallo, pero no llega ni a welter. El punto es que tú lo ves y está todavía vestido aparte como Santa Fe Clan. Ok. Holgadito. No le alcanzas a ver ni la definición. Nada, no, lo magro. Se le quedó viendo a tu vieja. Ese día te metiste un pase de la rabiosa que te dio... El... No, nadie. ¿Nadie? O sea, me refiero a alguien. ¿Alguien? Y andas más envalentonado de lo de... A ver, Chihuahua, ven para acá. Y se le quedó viendo a tu vieja y tú piensas que se la puedes ir a hacer de pedo a alguien que no sabes, que es el Chihuahua Rodríguez, campeón mundial. Sí, güey. Se ha vergueado japoneses. Y vas y se la haces de pedo, güey. Dime si eso no es mala suerte. No, es muy mala suerte. Te matan ese ¿Te día, acuerdas güey? De un vato que en un estadio de los de Chicago Cubs? Sí. Estaba un boxeador olímpico y el vato nunca tiró. Y un moreno acá. Y no sabías ni quién era. Sí, güey. Cabrón. Y todos en los comentarios si supiera quién era, güey. También a Joe Jones. ¿Qué? Ese es el, creo que, el de la UFC, el más grande de libra por libra de la UFC, o sea, ajá. ¿No? Invicto. Selección de pedo. A Joe Jones alguien llega en un video y le hace una broma sin saber que es Joe Jones. Ah, de hecho, se puso a moda hace poco. Hay un creador de contenido que sí. Le gusta con cámaras tirarle pechazos. Oye, sí, que Jack trae igual de espaldas. Jack Dougherty se llama. Y selecciona uno de MMA. Vergüenza todo, güey. A todo el crew lo verguió. Y qué bueno, claro, güey. Hasta el guardaespaldas se culió. Porque a pesar, güey, esa es la gran moraleja, a pesar de que yo odio los vergazos, qué bonito se siente cuando se los meten a alguien que se los merece. Claro. Y ojo, y no quiero y no tolero que la gente vaya a decir, tú te los mereces. Yo no me merezco vergazos. Yo me merezco insultos, factos en contra, pero yo jamás le he puesto la mano encima a alguien. Ajá. Porque mucha banda conmigo es de que al día que te meten los vergazos, ¿por qué me los van a meter, güey? Si yo no he golpeado a nadie. Yo no llego a grabar gente sin su consentimiento, güey. Al contrario, le doy 1,000 pesos y me da una entrevista. O sea, yo no me merezco unos vergazos. Claro. Ni tú, ni nadie que se dedique a tirar humor fuerte. De sí. Que, porque eso le gusta mucho a la banda. De que, ah, las comedias cuando les pongan un alto. ¿Por qué, güey? Que cuenten un chiste en su contra. Uh-huh. Pero tú no puedes llegar a verguear a alguien que dijo algo que te ofendió. Sí. Eso sí no. Pero hay banda que sí se merece unos vergazos. Como golpear a una señora indefensa. ¿A poco no quieres que lleguen a darle la bienvenida a esos tipos de cabroncitos? Claro. Ahí. Y claro, le vas y le tiras el chiste al que te lo contó. O sea, si no te gustó el chistecito, porque luego empieza de que te voy a verguear. ¿Por qué? Porque te dije algo. A la mera hora ya no me hace nada. No, pero. ¿Cuál, Coro? La de las peleas de honor. Las peleas de honor. Es que ya no hay, güey. Ya no hay. Ya no hay. Viejitos, mira, la pelea de honor. Que peleaban así. Yo me acuerdo de ese abuelo que dice: mira, te voy a contar, mijo. 1956, afuera de las tostadas La Sabrosa, ahí, los tacos de papa con cueritos. Yo, peleándome con Rubén Cerda. ¿Y no le conoces? Con Rubén. los dos, 25 años, magros, magros los dos. Y ¿cómo se pelea, abuelo? Y así estamos, uno y uno. Cayó él, lo levanté, caí yo, lo levanté, nos abrazamos, y es tu padrino. Sí, antes las grandes amistades, güey, de esas de hombres de... Entonces, ¡de honor! No, compadre. ¿Y sabes qué? ¿Cuál era el honor? Ni siquiera le decían de que a la vieja del vato, tu vato te está picando los ojos con otra vieja. Hoy, si tuvieras un tiro de Centennials, güey, después de verguearse, güey, el vergueado va y le dice a la vieja del vato, tu vato esto y esto y esto y aquello. Okay. Antes había honor, cabrón. Había honor. Y en un tiro se quedaba todo. Todo. Todo, güey. No había golpes bajos con que después los ibas huevos, con los hijos de que tu papá es. No. Ahí quedaban los golpes. Eran tiros de antes, cabrón. Mira, me tocó, no por presunción, una vez estaba yo en cuando fui al Mundial de Rusia, de Moscú. Me estaba chingando un kebab. No, kebab. Estaba ahí con el kebab y al lado dos vatos rusos, amigos. Empezaron a discutir. Se verguearon. Uno cayó, lo levantó, lo alivianó. Se abrazaron y siguieron pisteando. Yo sí sé que ese es un estilo muy... muy pues gallano. También... No sé, pero hay lugares en donde cuando ya tienes algo... Y esto no pasa en México. En México acumulamos mucho y terminamos esperando a que el alcohol haga lo suyo. Pero yo sé que hay lugares, tal vez, no sé, güey, en Europa, en Estados Unidos, Canadá... En donde si tienes algo con tu compa, le dices, vámonos afuera, nos echamos un tiro... Y después volvemos aquí. O sea, que nadie tenga que pagar lo que... Por... Y acá no es mucho así, güey. Sí, no, que acá es mucho... En México es el botellazo por la espalda. O si te fuiste allá que te volteaste, ahora sí llego, güey. Sí. O sea, siento que somos... Pues somos triquis, ¿no? Somos... Sí, sí, ahorita... Somos más y yo de creo que últimamente ventajosillos, sí, ¿no? De ver al vato por la espalda, que esté... No, no de frente. En el tráfico va de chingas un vergazo así el vidrio y te vas corriendo tu carro y te pelas, güey. O sea, somos más de ese tipo de... Así resolvemos. ¿Qué pelea te gustaría ver a ti? Pues, pelea de influencers. A ver, o sea, una pelea que a mí me gustaría ver, güey. A mí me gustaría mucho ver... a ver, eso es una gran pregunta. Estuve pensando también... ¿Contra quién se pelea Mole? ¿Mole contra quién? Contra Moroco Sano. Dale. Estaría chido. A mí me gustaría pelearme... ¿Cuál? Trejo contra Dame, me quedaron ganas, güey. Sí, Trejo contra Dame. Que sí se arme. Fíjate que la de Rusarín contra Borrego también sí se me... ¿Qué Borrego? José Daniel Borrego. Ah, ya. Un politólogo. Capitalismo contra comunismo, libre mercado contra dialéctica, material retórica, Subway contra incesante, hot sandwich. Puede ser la faccionista contra las dietas, una gran la pelea. Faccionista contra mí, yo vestido de Marisela. Pues, Gala contra mí también estaría chido, güey. Celebrity Deathmatch, Vicente Fox contra López Obrador, Kevin Chow contra, pues no, ya contra Jordi, ya ves lo, ¿no? Tampoco es, entonces qué va a pasar ahí, güey. No sé. A ver, güey. Yo me gustaría. Yo contra el doctor Simi. No, pues. A ver, una. Por ejemplo, en boxeo. Yo a mí, a Canelo. ¿Canelo a quién le falta? Benavides. No, no son del mismo peso. No son del mismo peso. No va. Esa pelea no va. Pero es que el Canelo ya se acabó a todos, güey. No, le echaron bultos. Y al final, Bivol no fue bulto, Golovkin no fue bulto y Crawford no fue... pero las que no te acuerdas, pues te las puedo enumerar. Firmó con el jamaiquino ese que le pusieron que corría el ring. No me digas que no es un paquete, por amor de Dios, güey. No sé qué era. ¿Antes de Crawford? Se los acabó, sí, porque no es fácil. Yo no le quito mérito. Los hace ver así. Sí, es que vato chingón. Chingón. La verdad es que Canelo, yo no le quito mérito, güey. La neta es un chingón, pero yo prefiero el box de Juan Manuel Márquez, de no, Julio pues, César. Sí, güey, yo también. Fajadores. Por el estilo fajador. Márquez es la verga, güey. Perdón que sea nostálgico, pero yo quiero sangre. Sí. Como aficionado, yo no tengo que saber de técnica, ni de dónde tengo que entrar, ni del parado. ¿Quieres dos güeyes dándose verga? Yo quiero que este pedo termine como Antonio Margarito después de Pacquiao, que parezca que perdió Tigres, compadre, en Juárez, al Chile. A mí no me interesa. Pues sí, lo de Andy Ruiz fue con Anthony. Joshua o ese güey, Joshua, Anthony Joshua, que chocó muy feo, de hecho. Pero bueno, yo qué pelea me gustaría ver de influencers, carnal. Yo contra Ibai. ¿Tú contra Ibai? Nah, pero pues Ibai no se va a subir y aparte... Conmigo, ¿no? Pues él es dueño de la velada, güey, ¿no? No, y tiene mucho lana. Me gustaría ver... No contra mí mismo, güey, contra mis adicciones. Sí, carnal, tu mejor pelea es con mi amigo. Mío. Y la mía es con mi ego, carnal, también, uh-huh. Con el espejo, o sea, uh-huh. Bajarle algo a Narciso, porque me siento aquí, güey, me siento como si me pusiera la máscara de Jim Carrey, güey. Te lo juro, güey. Es que ahorita esta silla me está empezando a enfermar muy feo, güey. Diviértete. Pero es que luego dice la banda, bájale, si cuentes el mismo chiste, pues cabrón, volteo a ver las reproducciones que trae contar el mismo chiste, ¿sí? O enojarse y... Es mucho negocio. Mucho negocio. O sea, parece que en mi caso, ser chistoso no es el business, hermano. Eso te lo dejo a ti, carnal. No, le sabemos el negocio. Mucho. Mira, güey. Están las peleas de barra y me voy a esta, pero esta sí la quiero decir. Hay que prepararse. Yo vi a mi compadre Franco Escamilla pelearse. Vi a... Peleó bien. Me dio muy bien porque se preparó. Si no fumara... A su verga, o sea, okay. Hubiera hecho estragos pero al otro güey. Se preparó. Pero es que el otro güey iba desvelado. ¿Por qué? Estuvo, ¿por qué estuvo desvelado? Mandando mensajes a las 2, a las 3, a las 5, a las 7. No, ese vergazo que se mete describió su año a la perfección. Ese fue su año. Pero nada, ya le mando un abrazo y ojalá me perdone un día. ¿Quieres que te perdonen? Yo quiero que todos los que están enojados conmigo me perdonen. La verdad... Jamás van a ver de mí algo que sea rencoroso, güey. Hablo de ellos porque, pues, también te diría, no tengo pedos. Poncho, el escorpión, mi esposa, los que sean. Eres la verga, un fuerte. Un millón en una semana este capítulo. Hay material en el capítulo. Hay material. Les damos. Ese es el pedo. Nosotros decimos para que a ustedes se les olvide. Que está de la yo nunca pelearía, güey, porque siempre primero no saldría sin camisa y siempre estaría peleando y bajándome la playera. No, nosotros los gordos. Pero es que hablemos de rivalidades que sí existen. Es que yo no tengo rivalidad con nadie. ¿Sabes qué me gustaría ver? A ver, ponme a Facundo contra Omar Chaparro. Nah, no hay rivalidad. No. Adal Ramones contra. Contra Jordi, pero ya imagino a la verga la testosterona que derrocharía una pelea de Jordi, güey. No. A ver. Contra unos butarios. El Jordi contra los puntos que tiene que dar denominación. No tengo un güey con que. O sea. Es que no, tú eres amigo de todos, güey. No soy amigo, pero ¿con quién me pelearía, güey? Dime. Yo aceptaría una. Por ejemplo, Richo Farrell. Creo que. O sea, está chida, me cae muy bien. Es un güey talentoso. Es de los mejores estandoperos. Se le admira. Tuvimos. Por ahí sí. nuestros rifirrafes, creo que es alto, lo recuerdo como podríamos calentar, o sea, siento que después nos daríamos un abrazo, güey, hasta de que, güey, pues ahí quedó y hasta podría comenzar una bonita amistad, no sé, me viene a la mente algo así, ponme a Juan Guarnizo, que si tira los penales como pelea, le gano, no hombre, güey, lo saco en camilla. Ponme a mí. La gente, ¿cómo hubiera yo calentado ahora que se culió? No. Él sabe quién es o ella. barras. Pero, hijo, lo hubiera podido. Yo lo que le. Por eso me iban a pagar lo que me iban a pagar, carnal, porque ellos saben que el show yo no lo voy a dar en el ring. Lo vas a dar el previo. No. Lo que yo puedo hacer con la boca y... Pues, por eso me saca... ¡Ay! ¡Ay! Muy sexual. Oye, como la del otro. ¿Eh? Lo que hago con la boca. Con saliva. Con las palabras para no caer... El veneno que saco. ¿Sabes que estaría chido pelear con... ¡Laura! También. No, ¡Laura! Lo de los buenos, de los... ¡Laura! Los mamadillos. Con Ricardo Peralta, por ejemplo. Ándale. O sea... No, él me cae muy bien. ¡Laura! Su socio, el Teo, ese para que vea si... Pero ese se ve fuerte, se ve sí, que... Sí, se ve macizo. Se ve que ese güey sí se acuerda de su infancia y ya de esos que... Tipo enojo de autista. Que no... Never back down. O sea, cuando les tocas atrás de la oreja a los downs y a los autistas, tú sabes cómo se ponen, güey. Una pelea de Downs también estaría buena, güey. Ramoncito contra el amigo de Tomás Massa, el Alonso. Alonso, el argentino ese que... Está bien verga. Está bien verga porque él piensa que no tiene Down, güey. Compadre, si ves esto, estás hasta el culo de Down. Que se le quita según la hora se le quita. Tomás Massa pelea bien chido, de hecho, pero ya le ganaron. Ya le ganaron dos veces, pero. Oye, está bueno el mame este que morro, se empieza el morro que a mí me gusta lo que hace este el maestro Shifu, ¿no? Pues el Adrián Sendejas, ¿no? Ese es bueno, güey. Digo, me gusta mucho su contenido. Él también anda en esos ondas. ¿Te vas a con él? Él era el que querían poner en lugar de aquel. O sea, digo, ahí están. Es que los que organizan este pedo, de pronto, para poder tirarse el pedo del tamaño del culo, voltean a ver y hay muy pocos que podemos rescatar carteleras así, carnal. Después le tienes que hablar a talento de esos que van a los Elliots y de esos que son TikTokers. ¡Oh! De los que son TikTokerillos, güey, de los que nomás los conocen niños de 15 años. Pero ya si quieres que la familia se siente a ver una pelea, necesitas el wagyu. Háblale. ¡Ay! ¡Ay! El prime rib. Y ahí es donde uno sabe lo que vale, carnal. Claro. Pero eso sí, si yo me subo, pues el precio que estoy poniendo, lo mismo que en la casa de los famosos, como sé que voy a salir por la puerta de atrás probablemente, y no, como sé que acá me van a borguear probablemente, ahí está el costo. Es el costo tomando en cuenta el peor escenario. Y yo... Así es como se cobran en los proyectos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar aquí? Que te noqueen. Y métele precio a eso. Acá es que me noqueen en la casa. ¿Qué te sabes? Pues que pasó lo que pasara. Oye, y el pinche Adrián están acá, cabrón, güey, que lo noquean y apuesta en contra de él, güey, y se gana un billete. No, hermano, y deja tú, yo soy de los... Tú me conoces lo disciplinado que soy. Sí, yo, y se los había dicho cuando estaba latente la posibilidad, que... Yo iba a dejar hasta de grabar por entrenar, güey. Uh-huh. Y cuando me vea subir a un ring después de cerrar, que me den unos 6 meses, 143 días, güey, parecía yo Stallone en la 4, en la casa. Imagínate 6 meses. No, cállate. Es pendejo, o sea. ¿Y que te entrene don...? Y deja tú, la leyenda, don Julio y su hijo, que tengo el placer de considerarlos amigos... Su esposa de Don Julio, claro, la hermana de Julio, Omar, toda la hija. Familia Chávez, Nicole, sí. Tener la bendición de la leyenda. Bueno. El mundo es tuyo. The world, chico. And everything. It's not a human. Señores, esto fue Cosas de Peleas aquí en Hermanos de Leche. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y no crean de todo lo que ponen en internet. Mole contra el de compras de salsas, el primo. Nos vamos. Hermanos de leche, machaco. Toques y cosas de lo esto, que sin cosas de lo otro. Golazo de campanita, conecta de bote pronto. El verdadero terremoto, el paquetote redondo. No es un programa piloto. Un putazo de morras me he dado. Les he reventado su culito demasiado. Ya he estado adentro de medio poblado. Claro, antes de que estuviera casado. Hoy le voy a echar manos de leche.